Mira, fue un chiste muy bueno. ¿Por qué Konami es la compañía más regular? Vale. Porque tiene sus pros y sus contras. Mal entendido. Pues chicos, feliz San Valentín. Os quiero mucho. Igualmente. Nos ponemos románticos, sí, un poco. Un poquito. Es lo que toca. Es lo que toca. Es una cita especial. A tres. Sí, venga, no nos pase pues tampoco. Venga, vale. Bien, bueno, bienvenidos al quinto programa de... Voy a perder la cuenta un día de esto, yo no sé si voy a poder seguir. Sí, deberíamos decir a otro programa más. Otro programa además de Hipertextual Videojuegos. Estoy aquí con mis amigos Pedro Muquita. Hola, ¿cómo estáis? Y Paco Framara. Hoy me he acordado de vuestros nombres. Muy Hola. Bien. Ni que hubiéramos repetido el podcast, ¿eh? Ya ves. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy yo os traigo un poco de todo. Os traigo una New 3DS, que ya la teníamos desde hace un tiempo, pero ahora toca hablar de ella. Muy bien. Os traigo Evolve, que ahora me acribillaréis dentro de un rato con comentarios. Y os traigo también algunos juegos, como no. A ver, ¿a qué juegos imagináis que he podido jugar durante la semana? Yo, a ver, voy a hacer una apuesta súper, súper, súper arriesgada. Y creo que el Binding of Isaac puede ser que hayas jugado. Toma ya, has acertado. Muy es bien. Este jueguecito, ¿no? Que va, sí. Es un chico que va por una mazmorra. Es un juego super sleeper que nadie ha oído hablar nada, jamás. Nadie. No hemos hablado nunca jamás de él. Bueno, he jugado por vicio puro, en plan es Vita, pues me voy a echar en el sofá y voy a jugar un rato. Lo he completado con Azazel, ya tengo todo, absolutamente todo. ¿Azazel quién es? Es el Dimoni. El Dimoni. El Dimoni. Hay un pequeño diablillo. Vale. Que está bastante chetado, bueno, tiene sus handicaps y tal, pero no, prefiero sus ventajas. Y ahora, aprovechando que se ha anunciado una nueva expansión del juego llamada Afterbirth. Sí, lo he visto. ¿Qué lleva la expansión? Porque no lo he visto. Pues 100 objetos nuevos. Vale. Un modo de juego completamente nuevo. Un modo de juego, sí. No sabemos cómo será. Más sesiones, llevamos un poco de todo. Y por cierto, si veis petardos, Valencia en febrero ya está en semifallas. Sí, es, pero bueno, queda es bien. El calentamiento de las fallas. Pero bueno, es como tener una banda sonora. Exacto, está muy bien. Aparte de Binding of Isaac, he jugado un poco a Oli Oli. Ya de cara al 2 hay bastante hype. Y me voy con dos juegos nuevos. En este caso me muevo a Xbox One por primera vez en muchos programas. La he encendido primero para bajarme el iDarb, un juego que regalan este mes en Xbox Live Gold, Games with Gold, y The Escapist, un juego de Team 17 de los chicos de Worms, sí, que ya ha salido en PC, o salió hace muy poquito, y acaba de debutar en consolas en exclusiva para One. ¿Exclusiva? ¿No va a salir nunca para Play? No se sabe, ¿no? No se sabe, pero es de esos juegos que aparecieron en el tráiler de Indies en el E3. Claro, claro, pues será, sí, será para One. Mira que es un juego que creo que para Vita estaría genial. Bueno, a ver, es raro, porque creo que no hay ningún juego que en Vita no estaría bien. Sí, el Banner Saga, ¿no? El Banner, mira, el Banner Saga, sí. Es que no sé cuál es. Sí, lo es uno que nos dijeron que en la Vita no... Uno es estrategia no... que apareció a través de Kickstarter. Ah, vale, sí, me suena. Sí, es de rol así de vikingos. Madre mía. Bueno, entonces cuéntanos primero del iDarb o... Sí, os cuento la naturaleza de este juego porque es una historia bastante divertida. Y es que, bueno, el juego es iDarb precedido por un hashtag, una almohadilla. Sí. Porque el desarrollador originalmente entró en Twitter, puso una imagen de un cuadradito rojo y otro blanco. Dijo, a ver, ideas. Quiero que construyamos este juego entre todos. Madre mía. Entonces las propuestas, pues ya sabéis, internet. Uno dijo, pues quiero que haya un balón y que sea como un juego de fútbol, de deportes. Otro que tenga latas de soda por ahí, empezaron a desvariar. Yo quiero publicidad, tal. Yo quiero que haya un huevo frito. Yo quiero que haya karaoke, que haya no sé qué, que haya no sé cuánto. Es decir, un montón de burradas. Y al final el compendio de todo es este iDarb, que básicamente es una especie de juego. Suena el clásico juego de Kojima. Podría ser un bonus de me meto en un armario en el Metal Gear y juego a iDarb. Claro. Podría ser algo así. Es una especie de juego de fútbol, balonmano muy desenfadado, con sprites hechos con nada, con cuatro toques en el ratón. Sí, como con el paint, ¿no? Como dicen. Algo así. Sprites hechos con el paint, con la herramienta del pincelito. Muy divertido, porque está concebido para ser un multijugador. Vale. 4 contra 4 online, 4 locales contra un equipo de otros 4 también. Puedes jugar 3 contra 3, 2 contra 2, 1-1. Y lo genial de esto es que han cumplido todo. Es decir, hay publicidad, por ejemplo, de Sharknado 2 en medio de la nada. Joder, es que si te vas a meter en temas de publicidad voluntariamente, entiendo que lo de Sharknado, la verdad es que es como buena combinación. Sí, es un guiño muy divertido. En plan, mira, pero este no salió de Kickstarter, ¿no? No, este salió... salió de Twitter directamente. Salió de Twitter. Pero ¿el dinero venía ya de algún publisher o el propio...? No creo que sea un juego especialmente caro, de hecho. Quizás toda la financiación extra la ha puesto Microsoft para ser exclusivo, porque es exclusivo claro. De... Ah, Microsoft pero Studios, me hace mucha gracia que un juego que empezó en Twitter de un tío... ¿El tío tiene historial de hacer juegos? No tengo ni idea. Por eso digo que Microsoft haya metido pasta para un juego indie que viene de Twitter, que ni siquiera es un tío que tenga sí. Hype. Sí, si tenéis curiosidad, en el tráiler aparece todo el proceso. En plan, un día como otro cualquiera lancé este tweet y pa, vale. Pa, pa, pa, pa, pa, al final y dar. La cuestión es que es tan loco que en un descanso, por ejemplo, sí. He podido jugar a Asteroids, los muñequitos. En descanso entre las partidas sí. De sí, entre el tiempo muerto. ¿No? El tiempo muerto, sí. Vale. El tiempo de descanso son, no sé si cuatro rondas más o menos, pues la del centro o la más importante con un partido de hockey, la vale. Pausa que dura más. Se puede jugar a Asteroids. Los muñequitos se convierten en naves de Asteroids con su propulsor. Y bueno, he jugado un bacon contra un huevo frito. Ah, muy bien. Lo gracioso es que se ve una línea del tiempo de Twitter donde aparecen los tweets relacionados con el juego en tiempo real. Ajá. Y hay emisiones de tweets en plan muy insertadas dentro del juego. Están vale. Integradas de tal manera que es muy fácil streamear cualquier partida y dar con la webcam y con los amigos cerveceando y sus pizzas y todo. Es un juego gratis para Games with Gold. Vale. Es una chorrada como una catedral, pero es extrañamente divertido. Yeah. Su concepto es tan loco que dices, venga, ¿por qué no? ¿Pero es un juego que ves jugando durante tiempo? ¿Es el típico juego chorra que juegas 3 horas y luego ya lo dejas? Es un juego familiar, entre comillas. Sí, a lo mejor para cuando sí. Vienen amigos, aunque sea ahora o dentro de 2 meses. ¿No? Sí. Vale, está bien. Sí, yo he jugado solo, ¿eh? He jugado solo y la verdad es que me he picado contra el rival al que juego online. Fue bastante divertido porque es lo típico de portería minúscula, física de la pelota loquísima yeah. Y a veces de un rebote extraño metes gol. Como bueno, el juego este del hockey aéreo. Este. Sí, el air hockey. Sí. Y hay un detalle muy curioso, es que tienes un... Yo perdí por un gol. Tienes un botón para llorar y el otro para saltar. Y vale. Mi bacon chorreaba lágrimas. Pobre bacon. ¿Bacon? ¿Perdón? Un trozo de bacon. Es su personaje. ¿Tu personaje es un bacon? Sí, un trozo de bacon, sí. Una tira de bacon. Ah, muy bien. Es ideal. Y bueno, nos vamos al lado más serio, entre comillas, porque de Escapist también se las trae. Sí, el Escapist, tengo ganas de cogerlo, de comprarlo en PC, porque... Bueno, no sé, porque tampoco sé si es un juego para jugar en PC o vale la pena. Es un juego, la interfaz de hecho no está del todo bien adaptada a One, porque hay que usar mucho de cruceta y de demasiados desplazamientos claro, para llegar a un sitio. Ratón, ¿verdad? Sí. Salió originalmente en PC, ¿no? Sí. Salió hace muy muy poco, hubo un early access de estos vale. Y ahora ya está la versión definitiva. Os explico, es una mezcla, bueno, Prison Architect es un juego que va de lo mismo, de gestionar vale. Una prisión, pero en este caso... tú ya estás en la prisión, ya está gestionada, lo que tienes que hacer es escaparte de ella. Y viene a ser como Zem Hospital, Zem Park, Rollercoaster Tycoon y compañía. Llevas a un preso, sí. Le puedes bautizar, de hecho, puedes bautizar a toda la cuadrilla de presos. Y ya va. He jugado hora y media. Yo vale. Llevaba a Snake. Snake en la prisión junto a otros... ¿Snake 6. Tiene relación con Solid Snake o...? No, Snake, bueno, tiene pinta más como el de los Simpsons. Porque ah, tiene vale, ese vale. Claro, vale. Pues con 8 compañeros, más o menos, 6-8 compañeros y una cuadrilla de policías de, pone, 4 o 5. Es el día a día en una prisión. Vale. Entras, desayunas, tienes que ir a desayunar porque te lo pone una flecha, si no te buscan y te pegan la paliza vale. Y vas bueno, al reformatorio y al hospital. Y luego a desayunar. Lo a desayunar, sí. Depende. Te dan el bacon callorado de vida, te lo dan ahí para desayunar. Desayunas, haces, bueno, un poco de gimnasia, pesas, corres... luego tienes la hora de la comida y también tienes un trabajo. Puedes seleccionar pues, en la lavandería, recoger la ropa sucia, meterla en el cesto de la ropa limpia. Y en los ratos muertos te relacionas con la gente y vas trazando tu plan. El plan de huida no es evidente del todo. Vale. La primera prisión es de mínima seguridad. De hecho, vale. Lo ponen como un resort de lujo, en plan cachondeándose de las prisiones estas para políticos españoles. Yeah. Y lo primero que debes hacer es pues hablar con el primero que pilles y él, a cambio de una suma de dinero para luego comprar herramientas como un destornillador y quitar ajá. La rejilla de tu habitación, vale. Te dice, pues, líala en la comida. Vale. Y en la hora de comida, y esto con un estilo gráfico también 8-16 bits, sprites, sí. Pues puedes coger y en vez de sentarte con los policías vigilando, empezar a pegarle a uno. Ah, genial. Ahí follón, a la enfermería a todos, te dan el dinero y vas avanzando. Pero claro, es muy divertido porque no sabes muy bien cómo organizar la huida. Tienes que investigar dentro de tu celda, tienes... O sea, que no te marcan el camino de lo que tienes que hacer, sino que más bien tú vas descubriendo las cosas que puedes hacer ¿no? Sí, algo sí, así. Un poco ensayo y error. Claro, claro. No hay una checklist en plan, un destornillador, una tubería. Eso quiere decir que no te dan un planista en plan de, mira, para escaparte necesitas esto, sino que tú vas probando cosas y vas averiguando qué herramientas tienes que encontrar. Con el sistema de crafteo he descubierto que una pastilla de jabón y un calcetín es una maza. Para darles golpes para ser más contundente. Uh-huh. Y vas pues picoteando poco a poco, mueves que si el váter, que si te subes encima de la mesa de tu celda. Y al final, pues, vas sacando con intuición, pues, si consigues una pala y nadie te ve, puedes ir al campo, fuera de la prisión, puedes cavar un túnel y acabar fuera. Vale. Que eso es lo más sencillo. Luego hay francotiradores, bueno. Lo típico de una prisión ya más lujosa, bueno, más lujosa, mejor dicho, más reforzada contra este tipo de gente. Lo que más me ha gustado es que, por ejemplo, tiene un sistema de afinidad, tanto con compañeros como con la policía. Ajá. Y es que, bueno, es un sistema de afinidad muy sencillo. Está dividido por colores. Sí. Verde se llevan bien contigo, incluso sobornos y demás. Amarillo, así, hay tensión. Y rojo, te pegan. Ah, muy bien. Rojo directamente te ven y te pegan. Es la cárcel. Sí. Es, bueno, eres el matado de la cárcel y van y te pegan. Sí, y mi partida, pues al principio lo he hecho súper bien, me he cansado, he empezado a pegar a todos. Lían a la comida, pues en la comida, en la cena, en el desayuno, la he liado a todas horas y he acabado siendo el más odiado. Y de hecho iba a la enfermería y me perseguían. Y ¿tiene, bueno, tiene muchos puntos de humor el juego? Tiene conversaciones simpáticas y es muy como Worms de que es un tema un poco crudo, por ejemplo, gusanos que se descuartizan entre ellos. Claro, porque eso venía, porque el Worms, al fin y al cabo, era muy de humor negro, tenía muchísimos puntos de humor. Sí. Y los equipos que podías elegir en Worms 2, bueno, por ejemplo, geniales. Tenías a los Beatles, pues es un poco así. No hay mucha conversación, pero sí que puedes hablar con la gente y a lo mejor te dicen, no me molestes, pringao, no sé qué. Bueno, típico. Uh-huh. Y es un juego muy, muy recomendable. De momento, me está encantando el concepto y el que no te dé pistas tan evidentes, que sea un juego de pensar. Eso está bien. Porque al fin y al cabo daba la impresión de que igual era un juego eso de te tienes que escapar de la cárcel, haz esto. Ya, muy lineal. Sí, exacto. Pero aquí el sistema de crafteo, tú puedes combinar hasta tres objetos, al menos al principio, y no sabes qué leches va a salir de ahí. De hecho, no te lo dice. Si no son los objetos correctos, no te aparece el resultado. Vale. ¿Y puedes matar, por ejemplo, con el destornillador, matar a alguien? No lo sé todavía. Vale. De momento he noqueado y me han noqueado muchas veces. Tenía que matar a un policía y me equivoqué de objetivo y al final me cogieron manía todos y no he avanzado. De hecho, empezaré de nuevo y empezaré a jugar en serio. También ha sido... Me lo bajé por... Creo que vale ahora en oferta 16 euros y pico. Me lo he bajado en plan impulso porque he visto buenas críticas y de hecho, de momento estoy muy contento. A mí me daba la impresión de que empecé igual es un poco más barato. Lo tengo que mirar. Puede ser. Sí, pero seguramente sí, en Steam, bueno, típico, igual lo vi en alguna rebaja. Lo miraré. Sí, lo hace Team 17, los de Worms, y un equipo muy pequeñito que se llama Molditooth. Sí, se han juntado, ¿no? Los dos para hacer... Se ve que Team 17 ha puesto experiencia y demás, y Moldy a lo mejor ha puesto una idea, un concepto, y han dicho, oye, queremos eso. Qué guay. Y bueno, luego Evolve, ya os comentaré de Evolve, porque, bueno, también quería hablar, si queréis lo hacemos ahora, de la New 3DS, antes de empezar. Sí, estaría bien hablar de la 3DS, porque sí que hemos ignorado un poco a Nintendo últimamente. Sí. Pero también es verdad que Nintendo ha sacado muy poca cosa últimamente. No ha sacado nada realmente, hasta ahora. Pero a mí la 3DS es que sí que me interesa, más que nada porque cuanto más me hablas de ella, más me da la impresión de que igual voy a acabar con una, aunque luego la venda a los tres meses. Pero básicamente podemos resumir las mejoras en que las pantallas son un poquito más grandes, mejor 3D, porque tiene seguimiento, con la cámara te sigue los ojos, por lo que no hace falta hacer malabares para centrar el 3D. Claro. Mejor diseño exterior, tiene los cantos redondeados, no duele al jugar muchas está horas. Como la XL también es así. Sí, tiene dos botones extra, los ZR, ZL. Y tiene como novedad el prescindir del circle pad este para tener un stick. Un stick que es el botoncito de los ratones. Sí, es como el botón de los Lenovo ThinkPad, bueno, los IBM ThinkPad antiguos, rojo este que hay en el centro, que la gente se refería a él como el clítoris. Sí. Pero que en realidad... pero es curioso porque en la 3DS lo he probado, no me ha parecido... Bueno, lo tengo que probar más, pero no me ha parecido cómodo así, al menos a nivel de tacto. Pero justamente el de los portátiles hay mucha gente que funciona con él, que le encanta, que le fascina. Y hay gente que hasta no compra portátiles que no tengan algo así. Entonces quiero ver si Nintendo realmente ha traducido bien el concepto o realmente es un fracaso. Es muy parecido el tacto, además es extraño porque estás acostumbrado a doble stick y no tiene sensibilidad, pero no tiene recorrido. Exacto. No tiene... Sí, es lo mismo que tienen los portátiles. Sí, es una gomita. Sí, lo que pasa es que los portátiles el tacto es como más suave, es menos goma, es más... Pero es rugoso, entonces el dedo como que hace menos fricción. Tiene más feedback. Exacto. Y bueno, aparte, sirve para girar la cámara en la mayoría de juegos. Claro. Lo que más me fastidia como consumidor, y es que es tiene mejor CPU que la 3DS, ya. Por lo tanto, se fragmenta el mercado. Sí. Y es algo muy feo, pero bueno, estamos acostumbrados en Nintendo a hacer cosas así, revisiones que molestan. Ya, pero es que es muy chungo. A ver, yo entiendo que obviamente todo el mundo pedía más potencia. Pero claro, ahora va a pasar eso, de que dentro de poco van a empezar a salir juegos que solo funcionen con la nueva 3DS y no con la antigua. Y podrían haber aprovechado la situación para no convertir en una nueva 3DS, sino que en una consola completamente distinta. Una nueva generación. Exacto, una nueva generación con nombre distinto. Y así no crea confusión de madres de niños que van a ir a comprar el jueguecito de tal que no funciona con su 3DS. Es complicado, porque sí, sí, la complicado. Solapa del juego debe poner ahora New 3DS, sí. O solo para New 3DS. Que no es, a ver, tampoco es un drama. Pero ¿vale? Estás fragmentando al final. Sí, sí. Entonces, y entiendo que dentro de 3 años nadie se acordará todo. De esto, pero ahora mismo me parece un salto un poco raro. A ver, cuando se anunció este cambio, hubo muchísima polémica en Twitter y foros y demás. Bueno, como todo lo que hace Nintendo causa cielo, polémica. Pero luego las ventas de esta consola deben de ser Pero creo que eso pasa con todas las 3DS. Sí, sí. Todas las 3DS de Nintendo venden un montón, que me parece muy bien, porque al fin y al cabo la consola está bien. Pero las decisiones de negocio que hace Nintendo a veces no son las que yo considero más amistosas. Más ventajosas para el jugador. Claro. Y hablando del tema de la 3DS nueva esta, todo el proceso que tienes que hacer para llevar tu consola antigua a la nueva consola, todos los datos, es ridículamente insultante lo difícil que es, sí, comparado con algo tan sencillo como la Vita. Con Wii U pasa igual, ¿eh? Claro, claro. Por eso digo que las consolas de Nintendo tienden a tener procesos de configuración y de traspaso de información y tal. O sea, a Nintendo... parece que te esté penalizando el cambiar de generación. Todo lo que requiera cambiar tu consola de una antigua a una nueva es un problema, tanto por el tema de la compatibilidad hacia atrás, que al menos en Wii U está ok, ¿vale? Sí. Pero pasar tus datos de una consola a otra es realmente problemático. El problema es, ¿y si se te rompe la consola? ¿Qué quieres decir? ¿Y pierdes tus datos? Claro, si no arranca. La consola no puede, digamos, transferir a la nueva. Claro. ¿Qué haces? Ya, no, claro, estás fastidiado. Creo que tienes que llamar a Nintendo para que te habilite. Ya, no sé qué. Y mira que sería sencillo, porque tienes. Nintendo tiene un sistema de cuentas online, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, de hecho, te creas un usuario. Claro, pero luego, por ejemplo, aún van con los pases estos, los Steam Pass o el código de usuario de tal, sigue siendo una serie de números sin sentido. Ahora tienes Nick. Claro, ah, tienes Nick. Pero me acuerdo cuando salió esto, en plan de. Claro, el código amigo eran números. ¿A quién se le ocurre semejante sistema? Ya, es súper. Es gente, es como que viven en un mundo en el que Internet sigue en 1995, sí. ¿Sabes? Y no han conseguido avanzar. Es que hay dos caras en Nintendo. En diseño sí. De niveles, por ejemplo, Mario Galaxy me parece uno de los mejores juegos de la historia. Claro. En diseño de juegos va muy por delante, sí. Y en otras cosas es como, En sistemas online, en servicios online están muy atrasados. Sí. O sea, sería algo tan sencillo como, che, tienes una cuenta Nintendo, metes el nombre de usuario y la contraseña, y como en Vita o como en Xbox o lo que sea, sí, todos tus datos automáticamente se refieren. Que tienen dinero, tienen medios. Claro, para tienen medios. Es curioso, no entiendo, será una cuestión de burocracia interna que están supongo muy... que tendrán un sistema que será muy costoso ahora de cambiar digamos, a lo que viene siendo lógico a día de hoy, que es lo que hace por ejemplo Sony, sí, o entiendo que Microsoft también lo hace lo mismo. Entonces el tiempo que necesitan a cambiarlo es demasiado, y entonces pues bueno, lo van dejando pasar hasta que supongo en la nueva generación, cuando salga dentro de X años, ya tendrán un sistema un poco más decente. De hecho, ahora creo que habían quitado lo de las estrellas para poner un sistema mejor. Sí. Bueno, vamos a olvidar un poco las decisiones extrañas de Nintendo. Vale. Centrándonos en la consola en sí. Tiene dos cosas que me gustan mucho. Bueno, voy a soltar otra puya. No lleva cargador tampoco. Ya, bueno, pero cargador... También es verdad que ya ocurría antes. Sí. Pero sigue siendo absurdo que en 2015 una consola portátil y que te siga vendiendo con la excusa de no, es que pensamos que mucha gente viene de la consola anterior. Pero bueno, cosas buenas. A ver. Una cosa muy buena, y es que realmente... es cómodo el 3D. Sí. He jugado a Majora's Mask. No puedo hablar mucho del juego porque he jugado nada. ¿Y por qué odias los Zeldas en 3D? He jugado nada. El inicio, que bueno, te transformas en un personaje que coges un... flores. Sí, bueno, te ves catapultado por unas flores y luego planeas para caer. Y es cierto que el 3D le da esa profundidad necesaria para calcular muy bien la caída. Vale. Aparte de la sombra, que sirve como ayuda visual, es fácil saber dónde caes. Y otra que me gusta mucho es que tiene carátulas o carcasas intercambiables. Sí, eso es lo que me vende. Yo la de madera la quiero. Sí, son muy monas. Sí, es que son geniales. Hay una cosa que es las de tamaño normal llevan carcasas. Sí. Y las XL no llevan carcasas, pero parece ser, o al menos hasta ahora ha sido así, que son las que van a llevar ediciones especiales. Ha salido la del... Sí. Ya, pero es un poco chungo, ¿no? Que la normal más. Sí que le puedas poner la carcasa y la XL ya, es en plan, ya. O te compras la que quieres o sí, te fastidias. Es claro, un poco raro. Pero... Hay mucha gente que quiere la XL pero también quiere las carcasas. Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu decisión ahí? Fragmentación. Es fragmentación. De todas maneras, las carcasas son baratas, creo que valen 12, 14 euros. Ah, está muy bien. Sí. Y tienes, bueno, dos versiones de New 3DS, que es una blanca y otra negra, y a partir de ahí combinas. Son colores muy neutros, muy fáciles de combinar. La blanca con tonos más claros, o la otra con los oscuros, y es un mercado nuevo que se une al de los amigos, un sacacuartos que nosotros pues le damos la bendición porque somos lo peor. Exacto. Ya, sí, yo es que por mucho que critique Nintendo, al final les doy mi dinero porque me gusta lo que hacen. De hecho, yo tenía 4 3DS, Nintendo se preocupó y dijo, vamos a hacer que el idiota este deje de comprarse consolas y vamos a poner carcasas. Está muy bien como alternativa a comprar más con más consolas. Sí, sí. He visto una de Yoshi monísima. Te salía cara. Una 3DS. Mira, no me piques, que ya tengo suficiente con los amigos. Que me llegó el otro día el del Toon Link y el del Kirby. El de Kirby es monísimo, sí, tío. Sí, amor. Sí, sí. Pero bueno, en general, la 3DS le das tu aprobado. Le doy mi aprobado como Nintendo por fin ha sacado lo que deberías haber sacado en 2010. Vale. Pero sigue lejos, por ejemplo, de la calidad de construcción y de potencia de una Vita, que es algo que nunca entenderé. Ya. La pobre Vita está casi sin juegos, tiene bueno el catálogo que todos sabemos que nos encanta, indies y demás, pero... joder. Pero los juegos de 3DS, yo lo digo mucho, yo más allá de los juegos de primera first party de Nintendo, los Mario, los Zelda y los tal... Yo no veo ningún juego de 3DS que me llame la atención. Bueno, es que tampoco, no sé si hay... Tiene muy buenos juegos, pero dirigidos a un público muy concreto. Monster Hunter, Fire Emblem, Xenoblade... A ver, yo, por ejemplo, Monster Hunter igual me gustaría mucho. No he jugado nunca, pero por lo que me cuentan de él, igual me gustaría. Pero más allá de eso, no veo nada que me llame. Bueno, a ver. Yo es que la compro por los juegos de Nintendo. Ya, claro. Yo ya recuerdo cuando me la compraba porque yo tuve 2 3DS. Lo hacía siempre o porque salió el Zelda Ocarina o porque quería jugar a los Mario o por el Mario Kart o por el Smash Bros. Sí, o... al final vende por los por los clásicos siempre. Por los juegos que has jugado en la Wii y que ahora juegas en 3DS. Exacto. Pero bueno, le damos un aprobado. Sí, a mí me parece súper bonito. Le damos un sello de Essentia, lo de Recommended. Empecemos con eso. Vale, lo dejaremos para otro programa. Le damos un B. ¿Quién quiere comentar su semanita? Framara, cuéntanos. Vale, yo normalmente juego mucho. Esta semana he jugado un poquito menos, aunque vosotros diréis que no, pero es un poquito menos. Un poquito menos, venga. Un poquito menos. Un par de platinos solo, ¿no? Entonces, sí. En el metro he dejado de leer y ahora juego al Binding of Isaac, que llevo así meses. La droguita. Ay, el Binding. Pero bueno, no vamos a entrar ahí otra vez. No, sería, por favor. Sería la quinta vez que entramos. El Macmillan este, si supiera español y nos escuchara, diría, joder, tío, sois geniales. Sí, sí, nos daría el cheque ahí. Sí. Yo, de hecho, creo que he estado más tiempo escuchándoos hablar del Binding que jugando al Binding. Debes jugar. Ya, un día te encierro. Bueno, ya, suficiente el Binding. Vale, okay. Venga. Vale, entonces, eso. He continuado con Apophem, el juego este que regalaron en el Plus, así en la antigua Grecia, ¿no? Y estoy un poco despagado. Empieza muy bien, tiene una propuesta interesante y original, un poco diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. El problema es que como no evoluciona, no tiene ningún tipo de evolución el personaje, desde el principio hasta el final, el juego es igual. Ya. No te da ninguna... Mejora las armas, pero ya está, ¿no? Sí, mejoras tu habilidad con espadas, arcos, etcétera. Pero ¿mejoras la habilidad también? Sí, a lo mejor pues haces un 25% o más de daño. Vale, pensaba que solamente te daban armas nuevas que eran mejores, pero que... También te dan armas mejores, pero esas armas mejores las consigues prácticamente desde el principio. Ah. O sea, las armas al final del juego son las mismas que las que llevabas prácticamente al principio. Ya. Entonces, no... Aunque no es... No tienes esa sensación de... soy muy poderoso y puedo matar todo en ningún momento. Ya. Eres bastante vulnerable, te tienes que tomar muchas pociones. Sí. Hay un montón de pociones, porque pero a lo loco y no me sobraban. Pero yo hay veces que me quedo sin pociones y sin parches de armadura, etcétera, y porque es difícil, el juego tiene puntos bastante difíciles. Tiene dos fases, primero estás en el Olimpo y hay tres dioses, y luego llegas a la Acrópolis y hay otros tres bosses. Es decisión libre, no tienes por qué hacerlo en un orden lineal, sino que de los tres bosses puedes ir cualquiera. La dificultad no cambia, al final es la dificultad es la misma, simplemente cambia el escenario y el puzzle que tienes que resolver. ¿Cuántas horas de juego llevas? Llevo unas 6 horas y me queda un último dios y luego supongo que tendré que ir a por Zeus. Bien. Entonces, yo creo que calculo... Es un juego para lo que cuesta... Bueno, gratis. Bueno, gratis ahora mismo. No sé cuál es el precio, porque como cuando lo tienes no te deja verlo. Pero para lo que cuesta, yo creo que el juego está bien. No, el juego está bien. A ver, no es que sea malo. Así, sin profundizar mucho, yo le daría fácilmente un 8. Está muy bien. O sea, aporta cosas nuevas, ideas interesantes. Estamos en una época de juegos de 8, en realidad. Sí. Juegos que no son la release ni nada de eso, pero que en realidad están bastante bien. Entretenidos y buenos. Y... luego he jugado al nuevo lanzamiento de Super Stardust Ultra. Vale. Que es una nueva entrega más de la saga Super Stardust, que empezó por el 90 y pocos en Atari. Sí. Estuvo un poco parada por ahí en varios durante los 90, 2000, principios de 2000, y salió Super Stardust HD para Play 3. Vale, los Stardust estos yo... Los conozco más de oídas que de haberlos visto. Son como la evolución de los asteroides y demás. Sí, es, ¿no?, una especie de asteroides vitaminado. Tú tienes que defender un planeta, que es una esfera. Sí. Y a esa esfera le caen tanto meteoritos como naves alienígenas o enemigos, básicamente. Los meteoritos hay de tres tipos: de roca, de oro y de hielo. Y cada uno. Tú tienes tres armas. Una que. Para cada uno de los tipos de meteorito, ya, que es más efectiva contra esa en concreto, y los enemigos también son más vulnerables contra unos o contra otros. Uh-huh. Es el típico juego, pues, que tiene power-ups para subir las armas, tienes vidas, tienes bombas, es bastante frenético, muy dinámico, muy del estilo de Roshogun, que es el primer juego que salió en el Plus con Play 4. De hecho, es de los mismos creadores. Roshogun es un scroller 2D, este es un scroller esférico, por decirlo de alguna forma. Sí, son todos los juegos que han hecho. Son todos. Han hecho Outland, que es muy bueno, que es como Ikaruga mezclado con plataformas, uh-huh, y muy parecido a Guacamelee, de hecho. Uh-huh. Han hecho Dead Nation, que también lo dieron en el Plus por febrero del año pasado, más o menos. Y bueno, Super Stardust, que son todos buenos, vaya, y no hablamos de juegos de 8, sino de más. Son juegos sobresalientes. Yo, por ejemplo, Roshogun, para mí es uno de los mejores juegos exclusivos que tiene Play 4 todavía a día de hoy. Es muy adictivo, las físicas de partículas son tremendas y muy difícil, puedes jugar en cooperativo, muy, muy bueno. Y volviendo a Super Stardust, tiene un modo que todavía no he conseguido probar, no he tenido tiempo, pero tú estás retransmitiendo en Twitch. Sí. Y en este modo la gente que está viendo tu stream puede interactuar, digamos, para facilitarte las cosas o hacértelas pasar canutas. Ya. Yeah. Digamos, te pueden dar... La idea es genial. Armas me te pueden lanzar 20 meteoritos más para que mueras. La idea de que alguien... De que tú puedas estar jugando y que en Twitch... Porque es que es genial, porque todo el mundo hoy en día... Bueno, todo el mundo no, pero demasiada gente está ahora streameando en Twitch sus partidas de cualquier juego. Sí, porque ahora es muy fácil. Claro, es súper fácil, la consola te lo hace. Entonces la idea de que tú puedas estar streameando y que la gente te ayude o te putee, uh-huh, pero el hecho de que esté interactuando contigo más allá del chat, me parece fascinante. Claro, es un aliciente para el que está viendo, que no simplemente esté viendo un vídeo, claro, que le da a ver eso que ver un vídeo YouTube, al final. Pero sobre todo porque hay mucha gente que no entiende la cultura Twitch, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que los ve, sobre todo gente más mayor, que dice, pero ahora la gente se divierte viendo jugar a otros a videojuegos, que, uh-huh, que en realidad no es nada loco, porque yo recuerdo cuando traía amigos a jugar a casa en cualquier juego, nos turnaban los mandos, uh-huh, y durante un rato estabas viéndole jugar. Y molaba porque jugabas con él en voz. O sea, tú le decías, oye, ve por ahí, vamos a ver eso. Es el copiloto. Claro, es el copiloto. Entonces, Twitch un poco recrea esa sensación, pero estás con otros 50 personas viendo a esa persona. Sí. Y el hecho de que encima puedas interactuar con la persona que está jugando, me parece una idea fantástica. Sí, tenemos que probarlo, a ver si hago una partida y... Pero asumís... sabes que te voy a putear todo por el rato. Por supuesto, no esperaba menos. Todo lo que se pueda hacer, te lo voy a hacer. Ese sistema se probó en Dead Nation, para la versión para Play 4. Y funcionaba perfectamente. Cuando ibas fastidiado, le pedías a la audiencia, oye, mandadme botiquines, y aparecía pues un coche con un botiquín. O si te encontrabas el típico troll, pues hordas de zombies para ti. Y bueno, enviadme botiquines, zombies, zombies. De hecho, el Twitch Plays Pokémon se basa en eso. Sí, eso en 50.000 personas poniendo left, right, y el muñeco dando vueltas. Pero el muñeco, ¿no era que hacía una media de lo que la gente había escrito? Sí. Y con eso decidía. Sí, se lo pasaron, se acabaron el juego en una semana o algo así. Y luego empezaron otro, pero ya no sé si... Pero que me hacía gracia porque no era solo en plan de no hacía caso a todas las órdenes, sino que hacía una media de lo que... Sí. Todas las órdenes se hacían en X minutos o en X segundos, y hacía esa orden la media que había salido. Fue una barbaridad. Sí. Y luego salió un acuario dividido en 6 trozos, donde había un Street Fighter conectado y cada cuadrante era un pez y la posición. Claro, sí. El típico pez que se va a dormir a la esquinita, pues era Ken saltando. Sí. Pobre Ken. En fin, Twitch tiene potencial y algunos lo aprovechan bien y otros hacen lo de los peces. Que luego al final lo petan igualmente. Sí, sí. Porque al final de los peces... Yo me tiré una hora fácil mirando... Bueno, a ver, hacía otras cosas. Piensa lo que hiciste. Sí. Cogiste, te sentaste delante del ordenador y durante 60 minutos, una hora, estuviste viendo a dos peces... Sí, nada, vivir hacer nada, su vida. Vivir sí. su vida. Los peces que hacen que coincidentemente hacían que un jueguico, el Street Fighter, que Ken saltase. Pero llegó un momento, yo vi un combate. Es decir, el pez le dio por moverse por ahí, se fue a la derecha, se pegó al otro y se quedó en un sitio donde no paraba de pegar puñetazos. Y ganó con un perfect. Sí, sí, sí, es genial. Pobre pez, el del otro. El otro no. No y jugué. Nada, realmente eso es todo lo que he jugado esta semana. Ah, no ha estado mal. Bueno, has jugado más que yo, porque sí, ¿no? Yo, aprovechando el tirón del Gear VR, del cual os hablé la semana pasada, he podido probar un par más de aplicaciones, entre ellas un juego que se llama Herobound, que realmente es una demo técnica, más allá de un juego completo, inspirado un poco por Zelda o por los típicos juegos en tercera persona de Nintendo, en plan matar bichos y tal, y coger gemas y corazones y tal. Encontrarás a un pequeño muñequito que es como, pues parece como un goblin o algo así, ¿no? Que va con su espadica y una antorcha con la que también pega. La gracia del juego es que, claro, estás jugando en realidad virtual. Entonces la gente piensa, bueno, realidad virtual, pues juegos en primera persona, porque es la gracia. Pero no, este es en tercera, ni siquiera es tercera persona, es la cámara está colgada, claro, está colgada de la esquina del escenario, lo típico verías en un juego de estos. Y tú, esa cámara es como si la estuvieses moviendo con la cabeza. Pero claro, no es una cámara, eres tú que estás en el mundo, flotando en el universo y viendo cómo el personaje se va moviendo, que tú lo estás controlando con el pad. Uh-huh. Y eso mola porque te da una sensación de perspectiva, de distancias y de estar ahí que no tienes. A mí me recordaba mucho la sensación a como si el juego estuviese en un tablero colocado encima de una mesa y yo estuviese sentado al lado de la mesa mirando lo que ocurre en el tablero. Como si eres el Dungeon Master, muy parecido. De hecho, sí, el punto de vista parecido al Dungeon Keeper, ¿no? Algo, uh-huh. algo similar. Y el juego además está muy bien porque aún siendo una demo técnica que dura realmente poco, no llega al final, pero asumo que no es un juego completo, está muy pulido, es un juego que podría ser un juego comercial fácilmente. Gráficamente es muy bonito, las animaciones son completas, está muy muy bien y parece más un reclamo de Oculus, porque lo desarrolla Oculus, no es un desarrollador externo. Parece Oculus diciendo, Nintendo, mirad, podrías hacer un Zelda que te cagas en realidad virtual. Y ante todo a mí me parece que es buen ejemplo para que más adelante hayan juegos diferentes en realidad virtual más allá de los primera persona de miedo, ¿no? Que es un poco lo que la gente quiere, ¿no? Quiere que, joder, que aparte del juego en primera persona, pues que haya algo más, sobre todo porque en primera persona en realidad virtual te limita porque no puedes andar. Sí. Tú en con el Gear VR no puedes moverte hacia adelante, hacia atrás. Te limita todos los géneros que no sean aventuras FPS. Claro, claro, claro, claro. Entonces, si un FPS no puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, pues bueno, pues al menos que haya un juego en el que tengas la libertad de cabeza, sí. Pero no requiera que tú físicamente te muevas. Y esto es un ejemplo genial. A mí me ha gustado mucho. Sí, yo creo que es la demo del Gear VR que más me ha gustado. De hecho, lo del arco. Lo del arco, sí, lo del arco es muy chulo. Empiezas con una espada y una antorcha, pero más adelante en un cofre encuentras un arco de flechas. Y la forma de apuntar es que en el centro, o digamos con tu mirada, controlas el punto de mira del arco, ¿no? Que es un iconito rojo, y tú vas marcando a los enemigos, o simplemente mirándoles y manteniendo la mirada sobre ellos, siguiéndoles, y pulsando el botón de disparar. Entonces el muñequito, da igual donde esté, automáticamente dispara a ese punto. Y es como muy parecido a lo típico que verías en una película, de que el arquero es pam, pam, pam, pam, pam, dispara todos seguidos, porque tú con la mirada les estás siguiendo. Sí, más rápido que con el joystick. Es mucho más rápido con el joystick que apuntar, porque estás haciendo con la mirada. Cuesta un poquito acostumbrarse, ¿eh? Porque al principio es como, uy, tengo que mantener la cabeza ahí. Y hice lo mismo con el EVE Online. Exacto, me recuerda mucho a la demo que me contaste del EVE, ¿cómo se llama el que va a salir? Stardust, no sé, no lo acabo de inventar. Starbreeze. Bueno, es la versión del EVE de un juego de combate de naves. Y apuntabas con la mirada. Exacto. De hecho, los fijabas como si tuvieras el visor en el casco. Eso es. Dices fire. Sí, y de hecho, si se movían mucho, tenías que seguirlos con la mirada hasta fijarlos, hasta que hacer parpadear muy rápido. El target, este típico de los aviones. Sí. Y era tan intuitivo que daba miedo. No tenía ni que pensar, era como, joder, claro. Es que estoy mirándolo. Es como si pilotases a la vez. Sin hacer un esfuerzo extra, simplemente para lo mí, miro. Para mí el futuro de... Bueno, el futuro... lo que realmente va a marcar la diferencia con juegos de realidad virtual ya no es tanto la sensación de estar ahí por el hecho de que miras a tu alrededor y estás ahí, sino todas las sensaciones que a ti te... que esperarías tener, o todos los pensamientos que esperarías tener cuando estás en un entorno como el que te muestran, tenerlos. Sí. Es lo que se llama presencia. Tener presencia es más allá de poder mirar y pensar que es todo real, sino el tú sentirte que estás dentro, sí, no por el realismo gráfico, sino por el realismo de las situaciones y de lo que tu cerebro interpreta que está ocurriendo. Que es un concepto un poco chungo de entender, pero si algún día probáis un Oculus Rift o un Gear VR, entenderéis a lo que me refiero. ¿Sabes? Y realmente eso es todo. Me parece una demo genial y entiendo que como el Gear VR sale a la venta esta semana, el viernes se puso a la venta en la web y en el Corte Inglés lo van a tener en stock, es posible que haya puntos de demo. Sí. Y si tenéis la oportunidad de probar uno, que os lo recomiendo porque es muy chulo, el Hero Bound me parece que es la demo a probar, más allá de los juegos en primera persona. Pero bueno, pasado el sí, estamos jugando. Sí, antes de presentar el tema principal, que lo haremos más tarde, sí, nos vamos a hablar un poquito de Evolve, a ver si ha cumplido o no. Veremos. Bien, pues vamos a hablar del Evolve, porque a mí es un juego que en la beta no me entusiasmó mucho y mis impresiones es que tampoco está teniendo mucho éxito por ahí. Pero aquí quien lo ha jugado es Pedro y nos vas a contar tú tus experiencias. Vale, pues efectivamente lo he jugado. No lo he jugado mucho porque tampoco me ha entusiasmado tanto por otros juegos que le tenía más ganas, como el Isaac. Pero sí que os vamos a contar primero de qué va y después qué nos ha parecido. Para recapitular, para situarnos, es un juego programado por Turtle Rock Studios, que son los encargados de Left 4 Dead, entre otros. Ya están independizados de Valve. Sí. Ya es un grupo... Tampoco es que se independizasen de Valve, sino que se partieron en dos. Fue raro, porque los compró Valve cuando en Left 4 Dead. Sí. Y luego, no sé si fue después que algunos se decidieron pirarse o como que algunos se quedaron con el estudio. No sé, es un poco raro lo que ha pasado. Sí. La cuestión es que ahora se han aliado con 2K Games, sí, 2K, para conocerlos. ¿2K no lo quebró? No, Take-Two. Ah, vale, Take-Two, es verdad. No, Take-Two no, THQ. Perdona, vale, ostras. Vale. Es que los confundo mucho. 2K tiene todo esto, tiene Take-Two, Rockstar y demás. Vale. O al revés, Take-Two tiene esos dos. Volviendo a Evolve, este juego pues tiene un concepto muy interesante, que es el juego del gato y el ratón magnificado. Sí. Y con esto quiero decir que básicamente tienes dos bandos, el de los cazadores, que es un equipo de cuatro, y el del monstruo, que es una criatura... un monstruo, una criatura gigante que va por su cuenta, va solo por ahí, por un planeta. Es una especie de película de depredador. Sí. En este caso no es en la Tierra, sino que es en un planeta por ahí inventado. Bueno, inventado. Tiene su nombre, tiene sus localizaciones, pero no, yeah, no es un planeta que exista. Además, cada mapa es un planeta distinto. No, está en el mismo sitio en varias zonas. Ah, son todos en todos el mismo planeta. Sí. Pero tienen distintos artes, o sea, uno es helado, sí, y otro sí, sí, es... Sí, sí, hay, vale, hay incluso lluvia en uno de los mapas, bueno, que está bastante conseguido, es muy chulo. Es un FPS, solo que el monstruo sí que maneja, se mueve por ahí en tercera persona, ya, yeah, que necesita mayor libertad de acción para, por ejemplo, subir plataformas. Claro. Es ágil, es rápido y necesita un campo de visión un poco mayor para poder controlar mejor al personaje. Es un juego pensado para el multijugador prácticamente de manera exclusiva, aunque tiene, sí, un modo offline, sí, donde acompaña una inteligencia artificial bastante buena. Vale. De hecho, se puede jugar tanto bien de compañeros como de monstruo. ¿O? Sí, sí, sí. Vale. Es muy competente hasta el punto de que te puede llegar a frustrar de lo buena que es. Pero ¿y la campaña en qué consiste, las misiones, un poco? Pues os explico. La campaña es un recorrido por todos los modos de juego. Ya. Vale. Tenemos cuatro modos. Uno es modo caza, que es el que gane. Sí. A hostias, básicamente. El segundo es nido, que es lo mismo, pero con un matiz, que son unos nidos, unos huevos, que si eclosionan sin haberlos tú reventado antes con los cazadores, pues surgen de ahí unas criaturas un poco más pequeñas que el monstruo, manejadas por la CPU, que van a por ti. Yeah. Por lo tanto es, o reviento yo, o me van a comer. El juego es más difícil todavía. Uh-huh. Y luego tenemos rescate, que es el contrapunto. En este caso son supervivientes, guerreros manejados por la IA, soldados, que puedes rescatar y puedes mandarlos a su nave de vuelta y mientras tanto te van echando una mano. Yeah. Ahí el monstruo es el que debe llegar antes para acabar con ellos, claro, rematarlos. Claro. Tenemos, por último, de defensa, que defensa es pues como el modo asalto de Battlefield, defender unas bases, unos relés. Ajá. En este caso son como unas estaciones de combustible. Va el monstruo evolucionado en nivel 3, que es el máximo nivel, a tope a por ellas desde el primer momento, no le hace falta cazar ni nada para evolucionar. Y tú, pues, como puedas, tienes que intentar frenarlo. Uh-huh. Tienes un tiempo límite de 5 o 6 minutos para aguantar. Si revienta la base en ese tiempo, vas a la siguiente, vale. Se reinicia la cuenta y aguantar otra vez. Es igual que en Battlefield, exactamente. Exactamente. Y la última base, el último checkpoint, es el más complicado, porque es un relé muy grande y, bueno, cuesta. Ya. Yeah. ¿Y no tiene modo cazadores contra cazadores? No. ¿Plan multiplayer? No, de momento es no. Normal, típico. Tampoco tiene mucho sentido, porque las clases son muy... Ya, a ver, está claro que, por ejemplo, son muy distintas. El sanador tendría que... Claro, ¿qué va a hacer? Curarlos. Te cura hasta la muerte. La gracia que tiene el juego es que las clases están muy bien definidas. Sí. Todas son imprescindibles. Tenemos el típico asalto, que es muy potente. Tiene un arsenal pues dispuesto para acabar, para hacer mucho daño al monstruo. Tienes al apoyo, que es el típico support, que es un poco ni patín ni pa' mí, entre defensa y ataque, bastante equilibrado. Tienes al trampero, que se encarga de detener al monstruo, frenarlo. Sí, ese es el que jugué yo y no me quedó muy claro. Era muy complicado saber qué hacían las trampas. Haces burbujas y... Sí, la burbuja, la burbuja era muy obvio. Sí. Pero luego estaban los ganchos esos, los garfios que colgabas en el suelo. Ralentizas. Claro. Lo sí, ralentizaban. Como pero para anclarlo, ¿no? Parecía que no hacían nada. Yo los ponía, ¿no? Y le daba al bicho. Claro, bicho... porque ahí interviene el médico, sí. Que es el que, aparte de que está curando, tiene dos maneras de curar. Una pistolita, sí. Que va directamente, dispara al que está herido, un rayito. Y luego tienes una especie de... cápsula gaseosa que sí. Lanzas y todo el que esté a tu alrededor se impregna de ese gas de salud. Yeah. Se va curando. Pero claro, aparte tiene dos armas. Un rifle francotirador que señala los puntos débiles del monstruo, por lo que al disparar en ese punto que tú marcas primero le haces más daño, y luego tiene una pistola de dardos que ralentiza al monstruo. Tranquilizante, sí. Un tranquilizante, pero lo ralentiza de verdad. O sea que hay que combinar tanto los rayos de... O sea, los dardos del médico como los como arpones, los arpones sí, sí. etc. Claro, todo tiene que... Todo se necesita. Claro, por eso todos son necesarios. Y es donde decimos, vale, ahí está el problema. Y es que si alguna ficha se cae del tablero, no hay juego. Claro. Ya no porque se caiga, sino porque... Sí, por lo que sea, por cualquier cosa. No sabe jugar. No quiero jugar así porque me apetece ser Rambo, porque vengo de Call of Duty, no sé jugar muy bien, o directamente estoy cenando y estoy echándome una partidita con estos pringados que hay aquí. Y claro, desentonas muchísimo si no hay muy buena comunicación. Ya. Por lo tanto, el monstruo tiene un paseo por delante. Hay tres clases de monstruo. Tenemos al Goliath, que es el más fuerte, el tipo tanque. Luego tenemos al Kraken, que es una especie de Cthulhu, como un pulpo gigante que es... Sí, de hecho una de las skins es Cthulhu, sí, tal cual. Es bastante equilibrado. Y luego tenemos al Espectro, que es el más descompensado porque es rápido y fuerte. Es muy rápido, sobre todo, y es muy fácil huir de... ¿No tiene algún hándicap en plan de que es realmente difícil de manejar o...? O que es muy débil, quizá. Claro. Es el más débil de todos, pero claro, si eres tan rápido y puedes huir... Y mientras tanto evolucionar, cazar monstruos, comértelos y evolucionar a nivel 2 o 3 para potenciar pues puntitos de los perks que llevas, al final te conviertes en una amenaza que solo te podría frenar un grupo de cazadores muy bien entrenado. Claro. ¿Y dónde está la gente muy bien entrenada? En los eSports. Sí. Ahí puede estar el verdadero problema de Evolve, que necesitas llegar un día, poner la consola, ver el juego y que te toque una gente maravillosa que quiere ser tu amiga, que juegan genial, o te deprimes. Claro. Y es ahí donde veo serias dudas para un producto que sale a 70 euros al mercado, con un Season Pass de 25 y con DLC fuera del Season Pass de más de 100 euros. Ya, el DLC es como el drama principal que está habiendo con Evolve en todas partes, es eso. A ver, por un lado lo piensas y dices, a ver, son skins, no pasa nada, no tienes por qué comprarlos, no es necesario, ni siquiera te da ninguna ventaja, es puramente cosmético. Por otro lado, es un poco chungo que un juego que sale a 70 euros tenga toda esa cantidad de DLC de base, ¿no? Decía Cliffy B en Twitter que este es el precio a pagar por un mercado de segunda mano tan, tan extenso, ¿no? Que al final los developers necesitan los DLCs para poder recuperar todos los costes de desarrollo. Pero al mismo tiempo lo pienso y digo, ya, pero joder, las empresas de videojuegos, sobre todo empresas como 2K y tal, no es que estén en números rojos, ¿sabes? Que tienen pasta. Así que no sé qué opinar. No me posiciono ni pro ni contra. Es una poco putada que exista el DLC así, pero tampoco afecta al juego. Pero el DLC programado antes de sacar al juego Ya, bueno, me parece sucio. Tampoco, claro, al ser skins, que digamos no es ni contenido, ni por, es... Por hacer un, una... Bueno, no sé si hay contenido. Pero por hacer luego... una comparativa con algo que me gusta mucho, tú te puedes pedir una hamburguesa básica y añadirle más queso, o añadirle lechuga, o añadirle ya, cosas. Ya, pero a mí lo que me fastidia es cuando sale un juego y luego sale una expansión que te promete 4 horas de juego, que hay nuevos personajes modelados, etcétera. Sí. Te bajas y son 100k porque simplemente es un activador del DLC. Vale, sí. Bueno, pero este caso es así. Sí. ¿Ah, sí? A ver, bueno, aquí realmente tienes un monstruo extra ya, que vale suelto 15€ o gratis si tienes la reserva del juego, la edición especial. Vale. Y luego hay 12 cazadores. Las mismas clases, vale, pero skins diferentes. Creo ya que son a 7 o 8 dólares. Claro, pero la expansión, si sacan alguna vez una expansión, no será más en plan de mapas nuevos. A ver, eso sí, espero. Claro, por eso quiero decir que no es lo mismo un DLC, o no tiene por qué ser lo mismo un DLC que lo sí, que tú decías de una expansión, que en realidad ya la tienes, pero la activas. Porque si después de la mala prensa que está teniendo con los DLCs, que de hecho lo llaman irónicamente el DLC de videogame, sí, a Evol, después de eso, si sacan una expansión con mapas nuevos y ocupa 100k lo que te bajas, es para colgarlos. Claro, ¿no? A ver, más allá de eso, igual ha hecho un preloading ahí porque esperan que todo el mundo lo compre. Hay que hacer... Pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. Hay que hacer diferencias entre expansión y DLC. Ya. O sea, una expansión que ya estuviese programada sí que es bastante sucio. Yo en DLC, por ejemplo, cualquier cosa que modifique el juego y te dé algún tipo de ventaja que una persona no se ha comprado el juego principal no tiene, me parece chungo. Ah, me parece pay, no, to win, pay to no. win, no. No, ya no solo pay to win, pero por ejemplo, tener un monstruo extra. Un monstruo extra te da una posibilidad que otro jugador igual no tiene. No por el hecho que tengas una ventaja comparado con él. Pero imagino que está cerrado para gente que solo tiene el DLC. Claro, pero... O no, tú puedes ser cazador y pelear contra él. Eso es lo que te quiero decir. Supongo que eso es lo que en Call of Duty tú no jugabas en los mapas nuevos si no los tenías comprado. Ya, claro, pero es el mapa. Pero en el monstruo, por ejemplo, tú puedes no tener ese monstruo comprado, no puedes jugar con él, pero puedes jugar contra él. Es igual que puedes verle skin, digamos, de otro cazador. Eso es a lo que me refiero, que quizás están separados. Ya. Si no tienes ese contenido descargado, no lo detecta tu consola, no juegas. Vale, pues si hacen eso, si tú no puedes jugar siquiera contra ese monstruo que no has comprado, me parece más aceptable. Sí. Vale, porque al fin y al cabo, para ti el juego es una cosa y para la gente que ha comprado ese monstruo, el juego es otra cosa completamente distinta. O tiene esa modificación al menos. Pero una expansión para mí es algo eso. Para mí justamente una expansión es algo que segmenta, algo que te separa, algo que si tú has comprado la expansión no juegas con esa gente. El problema de Valve es que más allá de los DLCs, que es un poco la gota que colma el vaso, es el poco contenido que tiene de inicio y lo poco que va a ofrecer a la gente que busque inmediatez. Es que en realidad, si lo pienso, a mí me recuerda a un Counter-Strike, en el sentido de que al fin y al cabo el modo de juego es el multijugador. Sí, que luego tienes un juego con 100 mapas y juegas a uno porque te gusta. Claro. Como Dust, entonces, por ejemplo. Exacto, entonces... El Counter-Strike al final es un juego que costó 20 euros cuando salió, 20, 30 como mucho. Y juegas vas al multiplayer y ya está. Y es lo que Por ejemplo, el Counter-Strike es bastante inmediato. Claro. El problema del Evolve, además de eso, es que el estilo de juego al final viene a ser eso: jugar multijugador. Pero encima los tiempos de carga son eternos. Esa es otra. Porque no lo han mejorado respecto a la beta. Madre mía. Aquí tienes un gran problema. Y es que la partida, que puede durar 20 minutos de tedio absoluto corriendo detrás del monstruo, o 5 minutos porque te toca un monstruo lelo, o estás con un equipo de matados, o tú mismo eres un inútil, te comes previamente unos 5 minutos fácil. Ya. Porque primero, la carga del propio mapa. La presentación de los cazadores que salen siempre en la misma nave tirándose al estilo Titanfall. Pero aquí no mola, no vas a la acción, sino vas a buscar al monstruo. A buscar al monstruo. No caes directamente, y titanes, oh, guerra. No, o sea, no, sino que es pausado. El perro corriendo y vete a buscar al perro. Exacto, bueno, el trampero tiene un asistente. Tiene un perrete que te marca las huellas, va oliéndolas y tal. Sí. El problema también está en que en la selección de tanto de mapa como de cazador, de modo de juego, tienes una cuenta atrás. La cuenta atrás típica de FIFA, de cuando juegas un 11 contra 11, que si hay uno que no pulsa el X para confirmar, puedes esperar esos 2 minutos de cuenta atrás que estarás mordiéndote el brazo de los nervios. Sí. Y eso no se puede permitir en un juego que quiere machacar lo mismo una y otra vez. Yeah. Que en Call of Duty lo bueno que tienes es que tú tienes una hora libre y juegas 6-7 partidas y te lo pasas súper bien. Aquí, con suerte, el típico que entra y luego se va, juegas una o dos. Yeah. Y eso es un gran problema. Sí, la experiencia que yo tuve con la beta fue esa. Fue que, además, es como el mejor ejemplo de esto es ese, que llegamos súper tarde a casa para jugar Y tardamos un montón en ponernos en marcha y tardamos un montón entre partida y partida. Estábamos cansados, yo me quería dormir. Otro mal endémico que tienen estos juegos ahora en la Next Gen son los parches. Y es que para jugar te tienes que bajar un parche de 3 gigas y pico. Ya, pero bueno, eso es un tema aparte. Eso pasa con pero es que el juego está instalado y está todo. Entras al online y te dice, ojo, que para jugar online parche. Ya. Y son 3 gigas y pico. Y fue como un bajón. Llegué a casa a las 10 de la noche cansadísimo y digo, venga, un poco de vuelo y tal. Y fue como, no, déjalo, mañana. Es fatal, fatal, fatal. Bueno, pero, a ver, aparte de eso, el aspecto que tiene el juego es un poco... Yo diría que es un juego que tiene un aspecto de 8, pero que tiene en realidad como global un 6. Sí, de hecho, un poco reincidimos en lo que estábamos hablando. Si entras con buen pie en Evolve, es un muy buen juego. Ya. Es una idea interesante, funciona muy bien. Cuando funciona, es muy buen juego, porque de hecho está muy equilibrado. Sí. Todas las clases son imprescindibles, todos se sienten importantes. Ya. Pero como falle algo en esa ecuación, se acabó, se va todo al traste. Y es una lástima porque sufres todos esos tiempos de carga, sufres partidas donde no pasa nada. Y a no ser que estés entusiasmado con su diseño artístico, con su propuesta, porque eres fan de Left 4 Dead y tienes acciones de Turtle Rock. Ya. Si no es en eso, en ese caso, si no estás en uno de esos, te vas a sentir como... quito esto y me pongo el de Escapist. Ya. Tenemos que ver si funciona como eSports, porque al fin y al cabo es algo que están empujando mucho y los conceptos iniciales del juego, los primeros trailers y tal, incluso llevan un caster que está retransmitiendo la partida. Entonces tengo ganas de ver si la comunidad de eSports abraza el juego o lo rechaza. Sí, porque ha recibido un montón de premios en ferias tipo E3, tipo Gamescom, se ha presentado muy bien, como si fuera Dota o un League of Legends, con su caster, con su coach, con su entrenador, por así decirlo, alentando, animando, aconsejando... Una presentación muy, muy currada, pero luego llegas a casa, te sientas con tu bocata, te pones Evolve y... Vista de la realidad. Sí. No es lo mismo. Y creo, honestamente, que se la va a pegar en ventas. Porque no hay mucho movimiento. Ya lo hemos visto. Que sí, al menos en las tiendas que tenemos alrededor, tenemos conocidos que tienen datos de ventas de Evolve y aquí no ha suscitado ningún interés, pero nulo. Pero ya. Me sabe mal, porque es un juego bien montado. Es gente con talento, gente que sabe lo que hace. De hecho, el juego está acabado desde hace mucho tiempo y juegan todos los días para equilibrarlo. Plan, esto está descompensado. Los datos de la beta nos decían que de todas las partidas, de las miles y miles de partidas, había ganado el monstruo en un 51 y los cazadores en un 49. Es como súper, súper equilibrio. Equilibrio perfecto, pero claro, no cuentas ahí el... He ganado porque me he ido del asco que me daba esto. Ya. Bueno, lo veremos, pero si tuvieses que darle una nota, y mira que yo soy antinotas, deberías ser más consistente con eso, pero ¿qué nota le darías? A ver, en el anterior programa pedimos cautela para Evolve. Ahora que lo tenemos, yo le pido recorrido, es decir, ver cómo lo juzga la comunidad, porque al final son los que van a estar ahí apoyando el juego. Yeah. Es un concepto y un juego que cuando funciona es de 8, pero un poco lo que dices, si no entras con buen pie... A mí me parece un juego correcto sin más. Y correcto, pues en las notas, que es un 6, un 5 o 6. Sí, un 6, un 7 igual, como sí, mucho. Bueno, sí, un 7 es bastante. En las notas del cole. Es que es el problema, que al final las notas numéricas es lo que hablamos siempre. Es que depende de tu margen de. O sea, de tu valoración. Sí, pero lo que significa. Nos entendemos. Sabiendo cómo son las notas ahora, cuando mola es un 8, o incluso puede ser un 9. Sí. Cuando no mola, 6 y medio, 7. Se queda ahí un poco. Ya, nunca suspenden. Sí. Bueno, pues eso se vuelve un juego curioso, pero que en realidad... Que, bueno, yo como siempre digo, bajará de precio seguro, y entonces ya el público podrá decir, oye, pues sí, me apetece dedicarle unos minutos y a lo mejor dices... Un poco como Titanfall, ¿no? Que tiene un pequeño segmento de usuarios que siguen jugando, pero globalmente... Mucha gente lo ha comparado con Titanfall. Sí, yo creo que va a acabar como ese. Va a tener su pequeño nicho. ¿Remember Titanfall? Ahí en plan con la coña. Va a tener un pequeño nicho de jugadores que sí que lo mantendrán, pero que en general, pues la gente se ha olvidado un poco de él. Pero bueno, yo confío en que van a saber recapacitar con el feedback de la gente. Han hecho una alfa, han hecho una beta y creo que Evolve va a resurgir de esas precenizas donde lo hemos echado, porque está el pobre y lo estamos machacando, y es buen juego, a ver, que no os engañéis. Lo que pasa es eso, que tiene un atractivo complicado. Ya. Y nada, yo creo que ya está bastante. Pues eso es Evolve. Eso es Evolve. Decidid vosotros si queréis comprarlo. Exactamente. Bien, pues vamos a pasar al tema principal, que ¿cuál es? Pues el tema principal de hoy a mí me gusta especialmente porque yo soy muy de escarbar en los catálogos de las consolas. Es el de sleepers y joyas ocultas. Definición, sleeper, pues juego que no ha recibido nada de bombo y con el boca a boca al final se descubre como un gran título. Y joyas ocultas, pues esos juegos que encuentras a lo mejor en el MediaMarkt, en la cesta de la... En la cesta esta metálica, sí, de las rebajas. Y lo coges así un poco reticente, te gusta la portada no sé qué y descubres que, oye, es un señor juego, pero por lo que sea, en su día, pues la prensa se fijó en otros. Muy bien, pues venga, vamos allá. Empezamos con la lista de sleepers, de joyas ocultas. Primero indicar que hemos instado a participar por primera vez a la comunidad, a nuestros oyentes, y ya tenemos esa base de oyentes fieles. ¡Bien! Sí, sí. Os hemos motivado a participar a través de un hashtag de sleepershptx, y de hecho cuando terminemos de listar los nuestros, que coinciden la mayoría con los que habéis dicho vosotros, opinaremos un poco de vuestras elecciones para tener pues una recopilación de juegos interesante para ir al CEX o a cualquier tienda de segunda mano, incluso comprarlos nuevos, para aumentar nuestro catálogo en esas joyas ocultas de las que hablamos. Empezamos por tres sleepers y medio que ha elegido sí. Framara, y ahora os explicará el porqué, con tres japoneses bien sleepers y bien chulos, y un buen, ni siquiera es buen juego, pero un concepto interesante. Cuando quieras, Paco. Vale, pues bueno, el primero de ellos es Dragon's Crown, de Vanillaware, creadores también de juegos como el Muramasa Rebirth, que salió en Wii U y recientemente para Vita. No sé. Hay Vita siempre. Sí, Vita. Sí. De hecho, este juego, Dragon's Crown, fue el detonante que hizo que me comprase yo la Vita. Hiciste bien. Sí, es un juego de vas avanzando horizontalmente, de izquierda a derecha. Tienes mazmorras que hacer. Todo tipo de fantasía medieval, tipo Golden Axe. Hay varios personajes de todas las clases habituales, pues guerrero... arquero, mago... Y la bruja. La bruja de las tetas. La bruja de las tetas. Madre mía, japoneses. Sí. Y el... Bueno, los escenarios, y tanto los escenarios como los personajes, están todos dibujados y hechos a mano. Es un poco el sello de este estudio. Y puedes jugar hasta cuatro personas, o bien bots, o bien multiplayer. Haciendo tanto crossplay entre PS3 y Vita. El juego, por ejemplo, tú habías comentado, José, que a ti el juego no te hacía demasiado. Me gustó, tampoco lo he jugado muchísimo, pero sí que me jugué bastante con él, además con el guerrero, creo que era el caballero, uh-huh. El que iba con la armadura y tal. Me parece un beat'em up relativamente normalito. Uh-huh. El problema es que tiene, a nivel de interfaz, a nivel de gameplay y tal, es tan japonés, y a mí los juegos japoneses me echan muy para atrás. No sé qué tienen, pero no me gustan. No... A mí por lo general también los JRPGs estos... Sí. Pero me parece un juego simpático, ojo, estaba bien. No me acuerdo, a nivel de gameplay algo tenía que no me terminó de enganchar, y creo que era un poco las mecánicas de combate, no era como hacemos un beat'em up, pero no es un beat'em up del todo, era un poco raro. Es una mezcla, es como el Dungeons and Dragons de CPS2, de Capcom. Sí, algo así. Tiene toquecitos de RPG, tienes niveles... Sí, pero para mí creo que era, también te digo, era algo de la mecánica del combate, algo de cómo fluyen los combates. Tendría que volver a jugarlo para recordarme, sí, pero... no es el típico, ¿eh? No es el típico, no, pero estaba bien, no, y gráficamente estaba muy chulo, eso, sí, eso es verdad. Gráficamente entra por el ojo, sí. Y es eterno, dura una barbaridad, tienes un montón de rutas, sí, es de complicado. Hecho, tienes, creo que no existe nivel máximo, si existe es muy alto, y alcanzarlo es imposible. Una utopía. Uh-huh. Y además puedes llevar, yo recuerdo que podías jugar acompañado por la CPU, uh-huh. Gracias a que lo resucitabas. Exacto, cuando juegas online, la gente que muere, digamos, coge sus cuerpos, y luego puedes resucitarlos en la taberna para que te acompañen a modo de bots cuando juegas solo. Es un sistema de peones como el de Dragon's Dogma, muy parecido, que reclutas a personajes reales, sí. Pero ya fallecidos de otros jugadores. Además, trae, es un poco creepy, si lo piensas. Traes su equipo y o sea, lleva las mismas armas, sí, sí. Armaduras y tal, que llevaba esa persona. Ya. Es curioso, es bastante entretenido. ¿Y crees que realmente que es un sleeper? Porque tuvo un poco de movimiento. Vanillaware, de hecho, todo lo que hace sí que es seguido por mucha gente. Yo lo catalogaría como joya oculta, que poca gente lo conoce, porque de hecho el género del beat'em up ha muerto, entre comillas. Sí. De hecho, el último grande que recuerdo así en 3D, que ha habido pocos, es el Die Hard Arcade. O el remake del Double Dragon, ¿te acuerdas que salió? Bueno. Era horrible. Pero que no se supieron adaptar a las 3D. Yeah. Fighting Force, que era un poco así fulero. Y este juego, Vanillaware en general, recupera ese género con las 2D más bonitas que hemos visto. Sí. Y bien, lo hace muy bien. Con buena duración, buen control, animaciones, estética, todo. Muy bien, bueno, pues venga. Joya oculta, lo permitimos. Vale. El siguiente es Puppeteer, exclusivo de Play 3, de Japan Studio. Cuenta la historia de un niño que... es una especie de cuento, y cuenta la historia de un niño que lo secuestra a una bruja, le corta la cabeza y lo convierte en una marioneta. Muy, muy normal todo. Sí, todo lo que, el día a día de japoneses. Cualquier niño. Sí, japoneses. Sí. Entonces, un día vamos a hablar de Japón, porque yo... Haremos un especial desde Japón. Necesito explayarme sobre Japón. Entonces, el gameplay, tú vas cogiendo diferentes cabezas, como ya no tienes la tuya, tienes diferentes cabezas que dan diferentes habilidades. Pues tienes una de arañas, que las arañas te ayudan y cosas así. Entonces, son como las vidas. Tienes 3 cabezas, 3 vidas. Vale. Y si mueres, pues al checkpoint. Todo es muy tipo teatro, tiene sus cortinas, sus escenarios... su fondo de escenario, porque tiene como varias capas. Yeah. Y uno de los puntos interesantes del juego es que puedes jugar en 3D, de la consola, o sea, de la televisión, con tus gafas. Y es un 3D bastante logrado. De los pocos juegos que he probado con 3D, yo creo que es el que más me ha convencido. ¿Es del 3D este que sale hacia afuera o es más de profundidad? Ambos. O sea, tiene profundidad en el sentido de los niveles del teatro, hacia adentro, hacia el fondo, pero en algunos momentos los enemigos o tus cabezas salen digamos, hacia afuera. Vale. Y se distribuyó, no sé si a la vez físico y digital. Sí, pero las copias físicas se ven pocas. Yo tengo una, la conseguí de milagro. Y es un juego mono, es un juego... Si te gusta, por ejemplo, Little Big Planet, es un juego que probablemente... Es un juego de estilo, ¿no? Suena que es muy del teatro. Sí, ¿os acordáis del Dynamite Heavy? Sí, sí. Pues es ese rollo teatro que se ve, que se corre el telón, se abre y tal, y ves el escenario por capas. Hay un árbol aquí, una montaña detrás, etc. Qué guay. Es un juego estéticamente es precioso. Sí, es muy bonito, es muy adorable, es entretenido. Sí, y llevas unas tijeritas. Sí, unas tijeras mágicas que puedes cortar cabezas. Lo pienso y digo, guau, me gustaría probarlo, pero no... No puedo porque no es compatible. La PS4 no es retrocompatible. A mí me da mucha pereza porque mi Play 3 está rota y tengo tanto juego bueno. No, hombre. Yo no la uso. Madre mía, más trastorno. No, ya compraré una de segunda mano en plan mi Play 3. Venga. Y ahí la dejaré. Y bueno, el siguiente juego japonés, por seguir un poco. Por mantener. Ojo, redoble de tambores, que este es el Sleeper. El Sleeper. Demon Souls, el original, el creador de la saga Souls y del género Souls que ahora tanto se habla. Yo lo jugué hace poco, de hecho lo comentamos en el primer o en el segundo podcast, porque yo había jugado tanto a Dark Souls 1 como a Dark Souls 2 y este me faltaba y por presiones externas y presentes. Presiones externas, me encanta. No sé de qué hablas. tuve que jugarlo y me alegro mucho de haberlo jugado porque... Es increíble, como igual que Dark Souls 1 la primera vez que lo juegas es mágico, este, pese a ser anterior, mantiene la misma esencia. Bueno, el juego es prácticamente es muy igual. Parecido, yo lo, sí, es muy, cuando muy, lo muy, estoy muy viendo me parece prácticamente igual, yo porque no soy muy fan de los Souls, pero me parecen todos iguales. Es una especie de versión simplificada en algunos aspectos, claro, porque era el primero. De la saga Souls es más cortito, aunque sí, es bastante más corto, unas 18 horas más o menos, 15 te lo puedes pasar. Aunque tiene el componente súper complicado de lo de las tendencias mundiales, que me terminé el juego y no llegué a entenderlo. No sé. ¿Qué es eso? A ver, yo te puedo explicar lo que conseguí entender. Ahí, me encanta que a estas alturas nadie entiende del todo estos juegos. Es que el problema de los Souls es ese, que es siempre hay cosas que no acabas de entender. Es un lore muy confuso. Es muy Kojima, ¿no? Muy... Eso de no contarte todo. Es narrativa japonesa extraña. Claro, de hecho, bueno, en este Demon's Souls sí que hay un poco de vídeos y de textos que te ayudan a orientarte. En los Dark Souls no hay nada que te diga, más allá de la introducción inicial. Entonces, todo lo que llegas a entender es a través de los objetos que coges, el escenario y lo que pueda transmitirte. Está muy chulo, lo estaba pensando ahora que cuando me contabais que que el Souls o la, el mundo del Dark Souls y del Demon Souls es como estar en purgatorio. Algo así. Al fin y al cabo, narrativamente, si lo piensas, es muy eso. O sea, tú imaginando que hipotéticamente existiese el purgatorio de ese estilo, claro, tú aparecerías ahí, no tendría que haber nadie que contarte nada. Tú tendrías que un poco averiguar sí, de qué va el mundo. Matas a tus demonios. Claro, y es todo como un sueño al mismo tiempo que es un infierno, pero no es un infierno. Es curioso y me gusta la idea esa, pero al mismo tiempo pienso que como videojuego es un poco frustrante que no te cuenten nada. Además, los japoneses tienden mucho a interpretar lo occidental a su manera. Bueno, igual que nosotros interpretamos los suyos a nuestra manera. Sí. Es curioso el intercambio cultural. Sí. Sí, y ese intercambio cultural se ve plasmado en Demon's Souls con criaturas aberrantes. Sí, cosas muy feas. Grotesco y sí. La línea todo muy de feo, los Souls. Como ángeles, vírgenes, escorpiones con cara de humano. Sí. Son todo como símbolos todos bíblicos, pero retorcidos hasta el infinito. Qué guay. Sí, gente que se ha muerto, se ha perdido, se ha... Sí, ahora quiere jugar. Desvariado. Es curioso. Tranquilo, cuando mueras. No, no, nada, se me ganas. Sí. Y me quedo especialmente, igual que con Dark Souls 1, es con el diseño de niveles. Es trabajos que no se ven en otros juegos. Yo creo que, por ejemplo, Dark Souls 1 tiene el mejor diseño de nivel que hay. No sé, ¿qué opináis? Yo jugué muy poco al Dark Souls 1. No vi nada especial en el diseño de niveles, más allá de que me metí por donde no tocaba y aparecieron unos esqueletos y me reventaron. Yo lo que tengo claro es que Dark Souls 2 tiene el menos inspirado y Demon's Souls sí que tiene momentos muy brillantes. Sí. A mí el castillo... Castillo de Boletaria. El castillo Boletaria o la Torre de Latria me parecen brillantes. Sí. También me gusta mucho el altar de las tormentas, el Shrine of Storms. Sí, que es donde están las mantas esas que te atacan. Sí. Me gusta mucho que están muy bien definidos los escenarios. Sabes qué hay en cada sitio. Dark Souls 2 era un poco texturas verdes, marrones y poca cosa llamativa. Y Dark Souls 1 sí que es cierto que está muy bien conectado al mundo y sorprende mucho el... Llevas 6 horas de juego y abres una puerta que dice, ah, mira, esto conecta con el inicio. Claro. Y luego cuando lo ves en perspectiva dices, esto es un trabajazo de diseño. Sí, es muy laberíntico, pero todo Dark Souls 1 tiene un momento que es espectacular, que es la llegada a Norlondo, que es boca abierta. Sí, es te quedas alucinando y dices, escenario. Qué guay. Porque es un atardecer con una música de esta que te da toda la bajona. Sí. De uff, me voy a enfrentar aquí a lo peor del mundo. Pero es tan bonito el paisaje. Me recuerda, lo estaba pensando ahora, que el estilo gráfico de cuando has dicho verdes, marrones y tal, me recuerda al Quake. El Quake original, el Quake 1, es muy ese. Sí. Verdes y muy, marrones. Sí, tonos de marrón y de verde oscuro. Y todo muy deprimente, muy oscuro y muy semigótico. Juegos feos, todos. Sí, juegos feos. Era también es un poco la época. En esa época los ¿cómo juegos se llamaba el motor gráfico? ¿El cuál? El de Quake. El de Quake. Bueno, era propio de... Sí, el motor de... Sí. Ni siquiera empezaron... Todos los juegos que hacían con ese motor eran iguales. Sí, todos eran muy, muy distintos, pero porque tampoco había posibilidad de hacer mucho más. Por aquella época era lo que había. Entonces, pues bueno, pues se hacía así. Pues Dark Souls 2 es un poco el juego marronero de... Sí. No me inspira nada. Además, se nota que hay mucho corta y pega en muchos sitios. Paisajes que es en plan... No tenía espacio y ni inspiración en ese momento. El equipo es el mismo, ¿no? El equipo de desarrollo. Yo creo que es el equipo B. Y de hecho el director no es el Miyamoto, creo que no es. No, Miyamoto no. Miyamoto, un Dark Souls de Miyamoto sería curioso. Pero es un nombre así japonés. No me acuerdo. Random. No me acuerdo, sí. Vale, pero no era el mismo director que el Dark Souls y Demons. Ahora vuelve para... Para Bloodborne. Para Bloodborne. Que hay ganas. ¿Y tu tercer juego? El cuarto, bueno, cuarto. El cuarto radical, es un juego que no estaba muy seguro de meterlo porque cuando lo jugué en su día me gustó, pero pienso que si lo jugase hoy no me gustaría. Que es Cain & Lynch, el primero de ellos, de IO Interactive, creadores de Hitman. Entonces, el juego tenía unos personajes muy carismáticos, muy locos, especialmente uno de ellos, Lynch, creo que era. Y... El problema que tenía es algunas mecánicas de movimiento, coberturas y demás, que poco... a día de hoy, que ya está tan pulido, yo creo que hoy no nos gustaría tanto. Sí, era un poco arcaico, y eso que tampoco era... No fue uno de los primeros juegos con sistema de cobertura, ¿no? No, Gears of War ya habría salido. Sí, por sí, había salido. Que es de 2007, por este ahí. Este es 2007. Gears of War es de 2007. Un momento, Gears of War es de 2006-2007, sí. Sí, es de la época en realidad. Antes de que Play 3 arrancara, porque le costó bastante. Sí, pero sí que les habría dado tiempo a implementar un sistema de cobertura más decente. Es que IO Interactive hacen una cosa muy bien, que es te plantean historias y personajes diferentes. Sí. Tienes a Hitman. Y luego las mecánicas, salvo el sigilo de Hitman, que los han hecho famosos, no terminan de dar con la tecla. También es verdad que el sigilo de Hitman han tenido muchos años para trabajarlo y afinarlo. Sí, sí. Y luego Hitman Absolution lo han hecho, lo han facilitado todo un poquito. Mi Hitman favorito es el 2. A mí también. Me encanta. De hecho, la primera misión de Hitman 2 es mi favorita. El de la mansión. Sí, sí. De vestirte como lechero. Sí, sí. Esa y luego había una... Y la de Rusia de las alcantarillas, de que hay un... Esa digamos, no, hay un desfile. De esa no me acuerdo. Creo que es la segunda, que empiezas en el metro... Y vas por el alcantarillado. La segunda no era un edificio de oficinas. Bueno, oficinas, como un hotel de lujo. Juraría que la segunda misión es empezando en el metro en las calles de Rusia. Wow, que te puedes vestir de ruso. Bueno, la cuestión: Kenan Lynch. A mí me gusta por sus personajes, como bien ha dicho Framara. Me gusta mucho la primera fase, cómo se desarrolla: asalta un edificio, la policía en la calle. Huyes, llegas a una estación de autobuses, que es un escenario como poco visto en un videojuego. O la fase de la discoteca. La discoteca está muy bien. Es colateral, tal cual. Sí, porque todo el juego es Michael homenaje Mann. A Michael Mann. Es Michael Mann el videojuego. Y yo me lo compré por eso. Sí. Nunca me lo llegué a acabar, porque a mitad del juego pega un bajón bastante gordo. Va cayendo. Pero si te gusta el estilo este de película de acción de Los Ángeles, años 90 y tal y cual... Está muy bien en ese sentido. Captura muy bien esa esencia de Michael Mann. Me atrevería a decir que Max Payne 3 se ha inspirado claramente en Kenan Lynch. Sí, tiene ese rollito, porque Max Payne parece más... O sea, Max Payne 3 no coge tanto de Max Payne 2 como de otros juegos. Cambia diferente. Cambia distinto. Y cambia para bien, de hecho. O sea, no es que digas, no, es que es otro juego y no pero me gusta. Pero coinciden en escenarios, un poco en personajes. Más, todo mucho más urbano. Es que el problema de Max Payne y Max Payne 2 es que era una época en la que los juegos no podían estar muy detallados. No podías hacer una ciudad viva. Eran cubos. Todo. Eran cubos, en realidad. Incluso el 2, que ya era mucho más... Entonces, todas las ciudades se excusaban con el rollo de Nueva York en medio de una tormenta de nieve para que la ciudad estuviese vacía, claro. Sí. En el 3 no, en el 3 ya te ponen en una situación un poco más... Y el 3, además, es que me parece el mejor third person shooter fácil de la generación. Yo no me lo acabé, lo tengo que continuar, me quedé en... Pues al final hay una escena en el aeropuerto que te ponen una canción así bastante... Qué guay, pues mira, me mola muchísimo. Voy a aprovechar porque creo que lo compré en Steam. Pues ahora que tienes un señor ordenador, sí, debería, podrás jugar a tope y es bastante genial. Sí. Vale, entonces... Bueno, pues el Kenan Lynch, acabando con el Kenan Lynch... Sí. ¿Crees que aguantaría el tipo hoy en día? No, yo creo que en tema de mecánicas no, pero para jugar en cooperativo pantalla partida puede ser interesante. Es un poco más nostalgia, ¿no? Bueno, es un juego que salió interesante y tal, que porque luego ya no hay tantos juegos en pantalla partida. A lo mejor en ese sentido puedes para echar la tarde con algún amigo. Sí. Es un juego a jugar. Y la secuela ni fue ni fa. La secuela más tenía el efecto este de la cámara. A mí me marea. A mí me gustaba mucho porque soy muy fan del rollo cámaras digitales y me gustaba mucho el efecto. Era como si tuvieras un reportero corriendo detrás de ti con la cámara. Exacto, eso es. Ese va y ven. Además, una cámara de estas antiguas de digital, de DV. Sí, estas... con esa aberración cromática bestia. Eso es. Pero bueno, así que eso. Bien, yo... A ver, tengo tres juegos. Uno de ellos no... Explícate bien. Vale, voy a explicarme, vamos a ver. Yo quiero hablar de este juego porque me gusta mucho. Y no había otra excusa que los sleepers. No, a ver, lo considero un poco sleeper. Es el Halo ODST. Halo ODST o Halo ODST, lo que quieras. La gente me mete mierda por pronunciar Halo. Pero es que en España es Halo. Sí, es un poco español, es lo que hay. El caso, el ODST empezó siendo un pack de expansión, iba a ser un DLC expansion pack para el Halo 3, centrado en las fuerzas especiales del UNSC, que son como si fueran los SEAL, los Delta Force de este mundo, y acabó siendo un juego por separado. Y este juego, lo bueno que tiene es que cambia completamente el tono y la narrativa comparado con los otros Halo. Y esto ha hecho que la gente como que se olvide de él. Porque tú hablas de Halo con alguien y todo el mundo dice, sí, el jefe maestro, ¿no? Es Master Chief y todos sus juegos. Pero claro, este juego que es distinto, lleva otros personajes, la gente no se acuerda. Y para mí es un poco sleeper en ese sentido, de que la gente no lo ve como parte de la saga. Más allá, incluso lo que contábamos antes, de que no es parte del Master Chief Collection, aunque lo van a meter más adelante. Y que narrativamente me parece increíble. El juego se divide por capítulos en los que en cada capítulo llevas un personaje distinto, que es tu escuadra de soldados, que se han separado en una inserción a Nueva Mombasa, que es la ciudad de Halo 2. Ocurre entre Halo 2 y Halo 3, ¿vale? Y entonces se han separado y cada personaje pues acaba en una punta. Y tú llevas un personaje llamado Rookie, que es el novato, que no tiene voz, de hecho, es uno de esos personajes que no habla. Sí, es un poco Link. pero los otros personajes mola porque han cogido actores de series. Uh-huh. Entonces tienes a Nathan Fillion, que es el de Serenity, Firefly, Castle y demás, que es un... Sí. Bueno, el que iba a ser... O sí, todo el mundo decía que era el Nathan Drake perfecto. Porque se llama Nathan y es igual de guay. Sí, sí, pero tiene un poco ese rollo, ¿eh? Mm. Luego está Dan Baldwin, que también sale en Serenity, Firefly, Independence Day y un montón de tal. Sale Katie Sackhoff, que es Starbuck en Battlestar Galactica. Básicamente el reparto es todo gente que ha salido en series. Es ciencia ficción, además. Ciencia ficción, además. Lo que hace que tenga esa sensación de que estás viendo o jugando una serie. Además, la narrativa, ya te digo, es muy del rollo. La música, por ejemplo, es un poco jazz. Tiene un rollo jazz, cine negro, oscuro, más de con un saxo de fondo. Está muy guay. Muchos escenarios de noche, lloviendo... Y en general es un juego que yo recomiendo a gente que igual el Halo como tal, la saga Halo, no le ha entusiasmado, porque este juego tiene un tono distinto. Sí, es como el Majora's a Zelda, ¿no? Algo parecido, ¿vale? El marginado, pero sí, querido. Exacto. Entonces, aunque la gente igual no lo considere un sleeper como tal, yo sí, porque es un juego que mucha gente ha ignorado y a mí para mí es uno de mis Halos favoritos. Uh-huh. El siguiente juego del que quiero hablar es el Castle Crashers. Castle Crashers lo desarrolla un equipo que se llama Behemoth Studio, o sí, de Behemoth o algo así, sí, que bueno, es un equipo que empezó con el Alien Hominid para Xbox Live, de hecho salió Flash, era un juego, sí, Flash. El Castle Crashers, sin embargo, sí que salió para Xbox Live, fue uno, sí, de los primeros juegos en salir en Live. El Hominid salió a raíz del éxito, creo que fue posterior incluso. Puede ser. Y es un beat'em up de lado, típica side-scroller, con cuatro caballeritos, cada uno de un color distinto. De pegar palizas a otros muñequitos, con un dibujo súper gracioso, un estilo de dibujo muy, muy gracioso, muy rollo hecho a mano cartoon, muy violento, muy gracioso, muy poco políticamente correcto, que es súper divertido para jugar con gente. Y aunque es un juego que en realidad sí que conoce bastante gente, no tuvo una campaña de marketing muy, muy grande, salió luego en PC mucho más tarde. De hecho, es muy buena oportunidad de jugarlo ahora porque está en PC. Sí. Yo, más que sleeper o joya oculta, lo catalogaría como un olvidado con mucha importancia como para serlo, porque fue uno de los impulsores de la plataforma Xbox Live. Sí, y no sé si se califica como un juego indie o a medias. Es de los primeros en estar ahí en esa, ya, fina línea que separa entre indie, sí, pero es un juego perfecto para jugar con amigos. Sí que es verdad que se hace un poco tedioso porque a partir del cuarto o quinto mundo ya lo has hecho todo. Es un bitemaza. Sí. Más que es más largo de lo normal. Sí, es bastante largo. Porque tienes que subir niveles, tienes que ir para atrás para farmear y sí, es un poco... Tiene mecánicas curiosas, pero ya te digo, es un juego hiper, hiper divertido. Y el tercer juego del que quiero hablar es el Condemned. Condemned es un juego de miedo creado por Monolith, publicado por Sega. Sega. Que salió como uno de los títulos de lanzamiento de la Xbox 360. Por lo tanto, realmente es ese principio de generación del que estábamos hablando. Es un juego de miedo que empieza como un juego de investigación forense. Eres un investigador forense, va a un asesinato, analizas, tienes un instrumento para analizar la escena y tal. Sacas unas pruebas y poco a poco el juego como que se va convirtiendo más en un juego de miedo paranormal. También es un poco simulador de mendigos, de palizar mendigos, porque sí que los primeros enemigos contra los que pegas parecen ser mendigos, pero poco a poco acaban siendo otras cosas. Y tiene un nivel muy mítico para mí, que es una especie de tienda de ropa, un centro comercial. Un almacén. Un, sí, almacén de ropa donde hay maniquís. Y son maniquís que resultan no ser todos maniquís y dan bastante, bastante cague. Y otra parte importante, el final. El último nivel es una casa de madera típica americana donde vive una familia, donde debería vivir una familia, en la que entras y hay un rastro de sangre que vas siguiendo. Y es brutal porque vas con toda la tensión que lo has arrastrado, todo el juego canta de miedo y ahí ya estás en plan hipertenso. Y vas siguiendo el rastro de sangre. Claro, es el rastro de sangre, además te va llevando por toda la casa y tú vas esperando que haya situaciones. Entonces, en algún momento lo hay, en otros momentos no los hay cuando debería haberlo. Falso susto. Sí, lo pasas bastante, bastante mal. Yo a veces me pongo nervioso solo de pensar y de recordarlo. Es un juego que me dio tanto miedo que tuve que jugármelo de una sentada. Porque sabía que si paraba no volvía a jugarlo. Yo con los juegos de miedo soy así, o me lo paso una tocada, sí, porque me gusta mucho lo continúo, pero si no, lo dejo. El Bioshock lo dejé a los 15 minutos, porque no podía. Sí, es que Bioshock 1 empezó así como terror. Bioshock, que luego, sí, a mí me cagó bastante. Mucho, me puso muy nervioso. Es que de hecho, no el podía inicio jugar. Es como System Shock. Sí. Luego ya se vuelve un shooter un poco más ramplón, pero... Claro, sí, el inicio da mucho miedo. Pues yo el Bioshock no me lo acabo nunca. El único que me acabo es el Infinite. Sí. Pues el Condemned, ya te digo, es muy guay, es muy tenso. Si no te gustan los juegos de miedo, obviamente, sí, pues no te lo recomiendo. Como referencia son los desarrolladores de Fear. Sí, son de hecho es más miedo. coge un poco el rollo de Fear a nivel de los sustos y de cómo trata el miedo. Sí. Luego, obviamente, la parte de acción es completamente distinta. No, no puedes ir disparando por ahí. Tienes que tener mucho cuidado porque, además, es más de melee. Es más de pegar con objetos que de disparar. A mí me recuerda en eso a Crónicas de Riddick. A la hora de pegar en primera persona, las peleas de entre mendigos. Sí, sí. Es además, la mecánica de combate creo que está bastante bien. Es bastante contundente. Pues eso, y es un juego que se ignoró bastante porque salió con una serie de 6 o 7 juegos con el lanzamiento. Era un desconocido, no es una franquicia, salió en una segunda parte, pero es incluso más desconocido todavía y no jugado. Sí, salió en el grupo de Perfect Dark Zero. Claro, es que con la se llamaba plataformas. ¿El Cameo? Cameo, sí. Estaba el Cameo, el Perfect Dark Zero, que también me lo pillé, el Project Gotham Racing, el Condemned. Y puede que algún FIFA, alguno de estos típicos. El PGR era mejor, pero ya Gotham. Sí, es el Gotham. Entonces yo recuerdo comprarme el Gotham Racing, el Condemned y el Perfect Dark. Sí. El Perfect Dark también incluso podría hablar de él porque es un poco sleeper. Sí, no estaba mal. Porque el control era exactamente igual de bueno que en el Perfect Dark original. Y de hecho, mira, el Condemned ya hemos acabado con él. Déjame hablar un poco del Perfect Dark. Vamos allá. Porque el Perfect Dark... Me vengo arriba. Aunque no era un juegazo y incluso el single player era bastante malo, el multiplayer es lo más parecido al GoldenEye. Sí. Que he jugado desde el GoldenEye. Sí. Y el multiplayer, yo pasé muchas horas jugando con un amigo en local, porque además tenía el pantalla de partida, a ese juego, porque está muy bien. ¿Recuerdas el gran meme del Perfect Dark, que era el Wall Guy? No. ¿El tío del muro? No. Si no me equivoco, fue con el Perfect Dark Zero. ¿Con el cero? Sí, hubo un meme, pues una captura de estas un poco mal elegida. Vale. Había un tío pegado a una pared, pero no tenía ninguna profundidad el tío. Y parecía una pegatina. Y lo ponían en todas partes. No, Wall Guy. No luego lo buscamos. A lo mejor me equivoco el juego, pero recuerdo que se presumía de texturas con el BAM mapping. Sí, con el BAM mapping, el normal mapping y texturas tal. Texturas con humanos. Sí, sí, sí. Y ahí estaba el Wall Guy, que era un graffiti. Pues sí, el Perfect Dark lo tenía que haber mencionado antes, pero también es un juego que no pasó sin pena ni gloria. Mucha gente que tenía nostalgia del Perfect Dark no le gustó, pero yo creo que el multiplayer estaba muy bien. Y es un juego que creo vale la pena recuperar solo por el multiplayer. Sí, el control habrá envejecido bien, seguramente. Bueno, no me acuerdo tampoco mucho. Era la un poco configuración pesado. De botones, lo que pasa es que la estandarizó Call of Duty 4. Ya. Que ahora a lo mejor para jugar es como. Sí, se da me siento torpe. Pero creo recuerdo el control como pesado. Los movimientos eran como. Le cuesta un poco moverse. Sí. Pero bueno, y esos son mis 4 juegos ahora. Más uno. Yo voy con 4 también, pero voy a ser bastante breve. Tampoco nos queremos enrollar mucho porque queremos dejaros participar con vuestros tweets. El primero, Binary Domain, de Toshihiro Nagoshi. Una figura mítica en Sega, productor de juegos como F-Zero GX para GameCube. De hecho, una de las mejores uniones entre Sega y Nintendo. Productor de la saga Yakuza, de la que hablamos el programa anterior. Y también ha participado como diseñador, como director en juegos de la talla, por ejemplo, Virtua Racing o Daytona USA. Es decir, había buen material. Y de hecho, Binary Domain salió como un tapado, como un shooter en tercera persona para Play 3 y 360. Creo que, no sé si llegó a salir en PC. La verdad es que el mercado del PC lo desconozco bastante. No lo sé, tampoco lo sé. Es el típico juego de Sega. Sega publica mucho en PC también. Mucho recopilatorio. Sí, eso es que es verdad. Pero los ports de PC suelen ser un poco chungos. Bueno, la cuestión es que este shooter tenía un gran control. Buenas coberturas, tiroteos geniales, un genial diseño artístico, muy Ghost in the Shell, Snatcher, esos cyborgs tan creepies que suelen hacer los japoneses, de que se le arranca la piel y se ve con detalle toda la cabra. Yo, mira, me meto mucho con los japoneses, pero el diseño de robots que tienen suele ser muy bueno. Está muy bien el juego, buena banda sonora, muy variado sobre todo, muy... Fases de todo tipo, con varias alturas, muy vertical, con robots enemigos gigantes... Con desmembramientos a los robots, le dispara las piernas y viene arrastrándose como en Terminator 1. Qué bueno. Tiene detalles muy buenos e incluye un sistema que es curioso, que a mí me llama la atención, tampoco es lo que define el juego, pero está muy bien. Y es que con el micrófono tú puedes responder con ciertas palabras en varios idiomas al compañero. Él te dice algo y tú le puedes decir si estás bien, si estás mal, aumentas o disminuyes la afinidad con él y también puedes pedir ayuda. Uh-huh. Y dependiendo de la relación que mantengas con el compañero, con el aliado, pues es un poco más atento a tus necesidades o no, o por el contrario pasa de ti. Me voy con otro shooter también muy parecido, que es Vanquish, que lo han dicho algunos, ahora mencionaremos los tweets. Es un juego de Platinum Games, la compañía encargada del genial Bayonetta 1 y 2, a cargo de Shinji Mikami y Atsushi Inaba, dos figuras ex de Capcom que han participado en juegazos de la compañía. Aquí volvemos a la típica historia de robots, porque es una sociedad superpoblada, con falta de recursos, donde hay una empresa que en robótica son unos cracks y al final pues la lían, el exceso de ambición, de poder, Y aquí llevas a un robot, bueno, un humano dentro de un robot, con un diseño muy manga anime tipo Kasher, sí, que es un manga, un anime y una película basada en robots. Lo genial de este juego es que no es tan pausado como Binary Domain, sino que es un juego de acción pura y dura. Sí, como puede ser Bayonetta. No, puede ser Bayonetta, exacto. Tienes propulsores, puedes deslizarte, puedes esquivar. Hay momentos en los que deslizas en el momento exacto y se ralentiza el tiempo. Ves las balas pasar, tienes clasificaciones y te puedes hacer un run fácil de 5 horas y pasártelo del tirón y gozar como un loco. Uh-huh. Es adrenalina pura y es de esos juegos muy tirados de precio, porque en el CX lo vi el otro día por 3 euros. Así que os obligo prácticamente a que lo compréis, aunque sea para que veáis la estantería y digáis, mira, cómo mola este juego, cómo mola la portada. Y bueno, cambio de tercio para volver a Occidente con dos juegos. Uno es The Saboteur, de Pandemic Studios, los malogrados Pandemic, que han desaparecido tristemente. Son los desarrolladores de Mercenaries y Star Wars Battlefront. Gran juego Star Wars Battlefront 2, por cierto. Sí. Ahora vuelven con DICE y no sé si habrá gente de Pandemic, esperemos que sí. Y bueno, este Saboteur es un sandbox basado en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en París concretamente. Tú manejas a un piloto de carreras irlandés, uno de esos refugiados que está en París, y como saboteador pues te encargas de fastidiar todos los planes alemanes, rompiendo comunicaciones, puestos de control, lo que sea. De hecho, se representa muy gráficamente, ya que juegas en blanco y negro, y cuando saboteas esos puestos, el juego se colorea. Tiene un diseño artístico genial, además tienes misiones muy cotidianas, tienes localizaciones tipo un burdel de esa época, con los vestidos, el vestuario típico. Tienes también el campo, de hecho sales al campo a una carrera de coches, tienes tus vacas con una física loquísima además. El juego está medio roto porque está terminado con prisa. Ya, pero es un poco tendencia a los sandboxes, muchos de ellos están rotos, ¿no? Porque es como muy complejo. Este además pasó por un desarrollo tortuoso de estos de Pandemic, se queda sin dinero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Ya. Salió en inglés, subtítulos en inglés, salió mal al mercado. Sí. Y es un juego que o lo amas o lo odias. Si no le tienes quizás ese cariño y conoces las condiciones de programación del juego, quizás te parece un juego roto. Ya. Pero cuando juegas un rato, dices, ojalá todos los sandbox tuvieran estas decisiones tan arriesgadas y tan bonitas para el jugador como el Saboteur. Y bueno, y para terminar, más personal, este no es un gran juego, pero creo que ha sido bastante olvidado y es un James Bond, en concreto Bloodstone. Está programado por Bizarre, sí, hablando un poco de Project Gotham, Metropolis, Street Racer o Blur, juegos de coches. Sí. No está licenciado, no se basa en ninguna película, pero sí cuenta con rostros conocidos y voces como Daniel Craig o Judi Dench. Uh-huh. Historia inventada, pero un desarrollo muy guay, muy classy, muy soy James Bond y molo y, y te disparo en la nuca, pero vestido de con un smoking. Coge realmente, porque teniendo a Daniel Craig, coge un poco el rollo de Daniel Craig de ser muy bruto. Sí, tienes el típico combate cuerpo a cuerpo. Qué guay. De llego por la espalda y te reviento. Vale, porque en realidad, claro, cada Bond ha tenido su propia personalidad y Craig justamente es un Bond más brutote, más sucio. Más sucio además. La gracia del juego es la inteligente combinación entre fases de shooter con coberturas y tal. Mejorables, no está mal, pero bueno, se deja jugar bastante bien, y luego fases de conducción, que es donde brilla el juego. Ajá. Ahí cogen las físicas de Project Gotham y te lanzan por Niza con tu Aston Martin pues a derrapar, a romper carros con frutas, lo típico de James Bond, y se goza bastante porque es un juego muy corto y sobre todo muy bien montado. Te da las dosis justas de empiezo en un yate, mato a cuatro tíos, explota todo, me voy con lancha por ahí. Qué bueno. Y es James Bond puro y creo que es de las mejores representaciones, con permiso de GoldenEye, que ha habido de este héroe de ficción. Sí, porque James Bond, en realidad, más allá de GoldenEye, no ha habido juegos muy buenos. Últimamente no lo han hecho mal. Está Legends, que recopila películas. Tienes uno que también sacó Activision, pero no sé quién lo programó. Ya. De hecho, este Bloodstone, las fases, me temo que las fases de a pie las ha hecho High Moon Studios, que son los otros colaboradores, son los de los juegos de Transformers. Y Bizarre habrá hecho los de coches, que y es Bizarre, lo suyo. Sí, es lo suyo. Es que se me hace muy raro. También Bizarre hizo, si no me equivoco, The Club, ¿puede ser? ¿Os suena? ¿The Club? ¿No publicado por Sega? Coches? No. ¿The Club? Ah, The Club era, sí un shooter muy de hago combos, shooter rápido, como un Team Fortress en estética, más o menos. Sí, me suena mucho. pero no sé si lo hicieron ellos. La cuestión es que es el típico juego que salió, le pusieron 6, 7, dijeron, ah, es muy corto, no sé qué. Pero bueno, yo lo conservo ahí con mucho cariño y es el típico que me apetece jugar. Los juegos de película siempre están un poco... Sí, ya hablaremos algún día de ellos en profundidad, pero tienen colgados el San Benito de juego de película, juego malo. Exacto. Sí, no todos lo son, pero bueno, sí, un día sí que deberíamos hablar de ellos. Hablando de juegos de películas, introduciendo ya el hashtag del Twitter. Sí. Enrique Sanz nos recomienda como Sleeper el juego de Wolverine Origins, creo que es, el de la película. Sí, no está mal, es un hack and slash sorprendentemente bueno para lo rancio que parece en pantallas. A priori Exacto. Es como, pues ya. Bueno, un juego basado en Wolverine hecho deprisa y corriendo, pero está bien. De hecho, está bien. No, está bien. Oye, no, es una definición de joya oculta. Es uno de esos juegos que yo habría ignorado completamente. Sí, simplemente por lo que hablábamos, claro. La película. Sí, claro. ¿Os acordáis del Wet? De sí, una chica. Wet, sí. Es un poco de ese estilo. Vale. Es en plan, el juego tonto que dices, bueno, venga. El Wet recuerdo que se le dio mucho bombo justamente por las físicas del agua. Sí. Va a tener físicas de agua geniales. Sí, tiene lo de deslizar por las mesas, que vas con el culo pasándolo por las mesas y tal. Pues el Wolverine Origins es de ese estilo. Eso. A mí me gusta mucho el que menciona Carlos RM82, que es el Earth Defense Force, que es el Fuerza de Defensa Terrestre 2017. Que es curioso, pero 2017 está aquí al lado, en realidad. Sí. Y es un juego semifuturista de homenaje de las películas de serie B de monstruos gigantes que atacan ciudades. Sí, sí. Y tu trabajo es, como un soldado militar de fuerzas especiales, pues destruir los bichos enormes que pueden ser arañas, pueden ser hormigas gigantes y tal. Sí, sí, sí. Y es un juego que tuvo mucha gracia, que está bastante bien si te gusta ese rollo de bichos y tal. No tiene ningún problema gordo como juego. Y que es un juego que toda la gente que lo ha jugado dice que es un juego muy entretenido. Hay muchos. De hecho, empezó la saga, no sé si empezó en Play 2. Me suena haberlo jugado en la ¿Puede ser? Generación todavía. Yo ya te digo, para mí son sleepers completos porque solo he conocido ese. Es el único que más o menos tuve interés. Es un shooter muy loco, solo me debo preocupar de disparar. Es un personajillo que está en medio de la calle. Claro, son monstruos gigantes destrozando ciudades, tipo Ultraman, Godzilla ya, claro. Y ese género de, no sé si se llama Sentai o algo así. ¿Qué más tenemos por ahí? Yo estoy leyendo un poco en orden. Jammerlink nos da varias opciones, nos da Vanquish, que lo hemos mencionado, Crackdown, que fue uno también de los juegos de inicio de Xbox. Sí, Crackdown se vendió mucho, ¿sabes por qué? Porque traía acceso a la beta de Halo 3. Sí. Uh-huh. Igual que ese juego que incluía la demo de Metal Gear Solid 2, que fue Zoe. Sí. Sí, que hubo la coña de... Ahí, con la demo de Metal Gear Solid 2 regalaron un juego. Nos dice también Explosion Man, otro de los boom de XBLA, Ninja Blade, Dead Space, ojo. Dead Space. No considero. Siendo de EA, ¿no? Tuvo... No, pero es sorpresa, más que porque es una nueva IP. Pero eso es lo que mencionaba Marquino de Alex Marquino, se habla del Batman, el Arkham Asylum. Sí, nos lo dice Nacho Cerrato también. Sí, que a ver, que no es un sleeper, pero sí que fue sorpresa porque nadie se esperaba nada de ese juego y acabó siendo una... Ya, pero todos los juegos con una gran compañía detrás o con una gran licencia... Es difícil que sean sleepers. Claro. Es una... Bueno, no tan oculta quizá, ¿no? Porque Asylum prácticamente todos lo hemos jugado. No, es como... No me espero nada de un juego de Batman. Claro, exacto. La gente ya estaba escarmentada. Los juegos de Batman y tal. Porque y Batman empezó súper bien con Sunsoft, con Ocean y tal. Y luego fue una bajona tremenda. Pero es que yo creo que todos los 90 y los 2000 no fueron buenos para la mayoría. El Batman Begins un poco, pero no... Pero ahora el Asylum ha arrancado la saga que hay ahora. Y ha casi patentado el sistema de combate. Sí, de hecho, es que lo bueno del Arkham fue eso. Sí. El sistema de combate fue lo que cambió todo el género. De hecho, el Shadow of Mordor, por ejemplo, lo implementa. Sí, yo creo que ahora, por ejemplo, hablamos de que los beat'em-ups han un poco desaparecido. El nuevo beat'em-up es el juego estilo Batman. Sí. Aunque ojo con el juego de Watchmen. Tiene dos capítulos. Es genial. No he jugado. El sistema de combate es genial. Mira, lo debería haber puesto en Joyas Ocultas. Watchmen. Tenemos por aquí... Ramírez nos dice Demon Souls. Bueno, sí. Coincidimos. Y con Ni No Kuni... Sí que coinciden que no tuvo mucha publicidad, pero es un juego de grandísimo presupuesto. Sí. Y muy bien adaptado aquí. Tenemos a un tal José Jacas, que ha dicho Gears of War y Metal Gear Solid 4. Claro que tú sí. Tú lo has bloqueado, ¿no? Yo también. Yo es que no sé cuáles son esos juegos. Yo tampoco. Así que no se lo habrás inventado. Bueno, seguimos con el podcast de jardinería con... No. R.C. Balder sí que ha mencionado uno de los que tenía puntito de meter en la lista, que es Nier. Sí, el Nier. Es un juego de estos que, de hecho, tiene tan mala distribución que se está revalorizando escandalosamente en eBay. Porque hay las unidades que hay... Sí, y porque se ha corrido la voz de que es muy bueno. Ya. Buena banda sonora, buen sistema de combate, muy entretenido. Madre mía, la burbuja de eBay con los juegos. Otro día hablaremos de la especulación. Y me pondré, las ínfulas de matón. Vale. Guille 4000 nos dice Binary Domain. Vemos por aquí. Mira, el de Roland Production me gusta mucho. Bullet Storm. Sí. The People Can Fly, uh-huh. Los encargados de Gears of War. Yo no lo he jugado, pero cada vez que alguien habla en Reddit, sí, o similar de juegos así, el Bulletstorm sale. La sí, gente sí, tiene muy buen recuerdo de él, siendo un juego que no tuvo mucho. De hecho, es muy divertido. Un FPS a lo loco, de clavo a este, combo por. Y las mecánicas de tiros eran muy buenas, ¿no? Sí, y luchabas contra un Tyrannosaurus Rex. Ah, sí. Ah, bueno, entonces mañana me lo compro. Tenemos a Roland también aportando el Shadow of the Damned de Suda 51 y. No sé si fue Mikami, no me acuerdo, pero es la unión entre Capcom y el estudio Suda, uh-huh, sí, encargado de Lollipop Chainsaw, que también lo menciona, y de No More Heroes, por ejemplo. Hmm. Son de estos juegos rarunos, muy sexuales, muy exagerados, y Shadows of the Damned es como una especie de Resident Evil ligero, sí, el Resident Evil ya shooter a partir del 4, bastante entretenido. Y Satanin nos habla del Unepic. Satanin y Vego, tengo aquí una mención, sí, de Vego. Sí, sí. Es un juego español. Lo que pasa es que, claro, con los indies siempre es difícil, porque la mayoría de los indies pasan desapercibidos, a no ser que sea una franquicia ya como Hotline Miami, sí, o Oli Oli. De hecho, Nacho Cerrato y Marquino han coincidido en Hotline Miami como un. También es cierto que nadie esperaba, nadie ha dado un duro. Pero vuelves a lo mismo. Tampoco lo considero un sleeper, sino un no me esperaba esto. Porque fue, bueno, sí, esta castaña inspirada en Drive y tal. Sí, de repente, trailer, ¡pam! ¿Sabes? Juegazo. Por todas partes. Y ahora, a ver, tío, o sea, en el momento que tu juego es cosplay. Creo que no se puede considerar un sleeper. Tenemos varias coincidencias. Tenemos a Supertomate y Jaimarca que coinciden con Singularity. Sí, Singularity. Un FPS de Raven Software basado en las singularidades temporales. Es de Raven. Es de Raven. Sí, no, sabía. Sí. Y que es cierto, es un juego solidísimo, buen argumento, control perfecto, sí, pero yo creo que tuvo la mala suerte de salir en medio de la nada. En plan, saturación de shooters. Es de 2010 o por ahí. Uh-huh. Ah, bueno, pues tampoco es de hace mucho. Sí, pero es un juego de estos de. Ni siquiera sabes de cuándo es, porque no se dio a conocer nada. Yo creo que fue más problema de distribución y de publicidad que de calidad del juego. Porque todos los que lo han jugado han dicho, joder, pues está muy bien. Es decir, estoy cansado de Call of Duty Clónicos. Tenemos aquí un señor FPS. ¿Qué más hay por aquí? Pues la verdad es que en realidad hay bastantes juegos, nos han mencionado, sí, un montón. El Spec Ops, creo que lo han mencionado Nacho hace rato. Yo y no sé si lo ha mencionado alguien más. Un día lo voy a jugar, porque el Spec Ops sí que es un juego, todo el mundo habla muy bien de él, y sí, sobre todo a nivel narrativa, y nunca lo he llegado a probar. Zeta Tora, Nacho Cerrato, sí, y Luciano 2G nos lo mencionan. Sí, Spec Ops The Line. Spec Ops The Line. Es un shooter en tercera persona, lo que es la parte de shooter es corriente. Es, bueno, pues un shooter más, pero esconde sorpresa. A nivel argumental, es bastante más profundo que la mayoría de juegos de guerra similares. Pues mira, eso me lo voy a apuntar y a ver si puedo sacar rato. Sí, además es baratísimo ahora sí, mismo. Ahora este Steam está muy útil. La mayoría de estos juegos. Yo veo por aquí también, me había llamado la atención algo. Bueno, tenemos aquí a Morpheus 1983, el compañero de Rodri, que nos dice Mercenary Kings, que a mí personalmente no me gustó nada. A mí tampoco. No, de hecho, tenía mucho hype con ese juego. Quería pensando, que era Metal Slug, exacto, pero no. Ese fue el problema mío. Yo pensaba que era un Metal Slug y es una especie de... Sí. Metal Gear Solid cogido con pinzas así. Sí. Scott Pilgrim, buen beat'em up. Sí. Muy chulo, muy divertido para jugar a 4. Además, con la estética del cómic tal sí, cual. Sí, salió sí, salió con la película, pero sí, la estética es la del cómic. Y la película, la banda sonora es de Amigamuchi o Amigumi. Sí, o... sí, sí, sí, los, que además están loquísimos. Sí, sí, sí. Amigamugumi, no sé, sí, cuál les dice. Pero, sí, pero al parecer está muy, muy bien la banda sonora. Emiliano Araujo nos recuerda a The Warriors, como sí, más que Sleeper, Sleeper dentro del genial catálogo de Rockstar. Sí, pero además yo creo que mucha gente no sabe que Warriors es de Rockstar. Está muy olvidado Bully, por una parte, sí, y otro gran olvidado es The Warriors. Como gran juego de Rockstar, también Rockstar, un amante del cine, los sí, hermanos Hauser, pues aquí directamente versionan una película. Y no sé si nos queda mucho más. Bueno, aquí, por ejemplo... Moïse nos recuerda Vanquish, exacto, Adrian Saboteur... Es curioso que la gente ha coincidido sí, mucho en algunos de los juegos que habéis mencionado. Y tenemos un juego... poco habitual, el de Neodraco, que es Flat Out Ultimate Carnage. Sí, yo el otro día lancé una pregunta a Twitter, en plan, si tuvieses que recomendar un juego, da igual año y género, ¿cuál recomendarías? Y él me dijo, ese. Que es su juego favorito de todos. Sí, es su juego favorito imagino de todos que los este tiempos. Flat Out es el juego de coches a lo de Extraction Derby. Sí, sí, creo que es algo así. Que tiene pruebas divertidísimas, como el pégate la hostia, no vas sin cinturón, sales disparado por la ventanilla sí, y hasta donde llegues. Ah, muy bien. Creo que es este. Pues si suena, suena divertido, desde luego. Y luego hay un par de personas que nos mencionan Monster Hunter. Pero Monster Hunter no, no es Sleeper. No, pero no es. De hecho, es el desconocido en Occidente, pero en Japón es una religión. Y a ver, que tiene cuatro juegos ya. Tiene muchísimos, porque salió el Second Generation, el Second Generation Max, no puede ser el Ultimate eso. 3, el no sé qué es. Han salido muchísimos. El Tree también. Lo llaman Tree en vez de Tree. Y luego nos mencionan The Dig, pero bueno, The Dig. Es un grande de la generación de los aventuras. Por favor, gente, un poco de respeto. Y creo que no nos hemos dejado a nadie. Si nos dejamos a alguien, pues sí, lo sentimos. Pues la próxima vez será. Sí, tenemos por aquí. Mira, VMR97 nos dice Bravely Default, pero no es tampoco un sleeper. Sí, también nos han mencionado. Bueno, South podríamos Park, estar pero... buen rato sí, hablando sí. De juegos que le gusta a la gente, pero yo creo que hemos recorrido bastante bien lo que han sido sleepers. Uh-huh. Algunos de los sleepers de la generación sí, pasada. Es que ya es complicado que con la más media haya sleepers. Sí, es que hoy en día. El gran boca a boca fue Demon's Souls. Sí. Pero ahora casi todos son joyas ocultas o el típico que no tiene la publicidad, que claro. Merece porque no ha pagado lo suficiente o porque no tiene claro. Una compañía poderosa detrás. Y además, ahora es muy fácil que un juego indie tenga publicidad. Bueno, publicidad no, pero que enseguida la gente descubra, porque sí, hoy en día estamos todos conectados y Steam, hasta los indies tienen hype. Claro, entre Steam, Kickstarter y demás, es muy fácil que un juego tenga renombre o que se le conozca. Pero bueno, hasta aquí sí. Llegamos con el tema de los sleepers y la semana que viene sale un juego guay. Sale The Order, la Orden, 1886, porque coincide, es una cifra, un año que coincide con grandes avances en la Revolución Industrial. Sí. Decidieron ponerle esa fecha. Y bueno, aparte de ser el bicho más gordo técnicamente de las consolas de nueva generación, casi por seguro. Sí. A día de hoy sí. Yo creo que va a ser muy buen juego. Que va a ser ese juego que, aunque solo lo estés viendo, te vas a enganchar. Como una película. Sí, algo así. Sí, de hecho, bueno, todos los anuncios y tal, lo que están sacando son las cinemáticas. Es como muy peliculero. Y ahora que por fin le están dando el bombo que merece, porque hay cada 2x3 anuncios en la tele, cada vez tengo ya el gusanillo, este me va picando de... Me voy el miércoles mismo a preguntar. ¿Estaba involucrado Alex de la Iglesia en el doblaje. Director de doblaje. Director de doblaje, sí. ¿Verdad? Tú te quejaste por Twitter de que el doblaje del señor ese tal parecía... A ver, yo... Sí, de hecho, ¿fue eso? Fue el tráiler español de The Order. Era un poco malo. Pues sí, a ver... Ya sabéis que yo no soy muy de doblajes, pero es que hay doblajes que son muy malos, tío. Nah, este tiene muy buena pinta y además... Veremos a ver. Hay un especialista que creo que sale en Cuarto Milenio, especialista en todo esto de las órdenes. Sí. No me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Castaño puede ser, no me acuerdo. Ni idea. Que también en la presentación española ha estado ahí para... Es decir, Sony ha puesto toda la carne en el asador. Está bien. Porque The Order es el primer gran exclusivo de... ¿Y te acuerdas? No sé si fue en el pasado de 3 que tú no dabas un duro por él. No, él hasta hace poco estaba bastante desencantado. Jugué a la demo de E3 gráficamente increíble, se mezclaban las escenas cinemáticas con el juego, pero fue como... Bueno, vale, es un carrilito no te dejan hacer nada. Bueno, pues ya con la preview mejoró y creo que voy a acabar encantado con esto. Pues la semana que viene hablaremos de él, habremos jugado todos en principio. Sí, llevamos ya tiempo. Grabaremos fin de semana, ya llevará un par de días en la calle por lo menos, así que... Y la haremos duro. Muy bien, pues la semana que viene hablaremos de The Order y veremos si sacamos algún otro tema. Alguna cosa más. Hasta aquí hemos llegado hoy, muchas gracias por escucharnos. Si tenéis algún... Es un tema. Dime. El Isaac. No, por favor, vas a Isaac, no, me pego un tiro, yo no vengo. O sea, si vais a hablar de Isaac, yo no vengo. Pues no grabamos y jugamos. Bueno, si queréis. Si tenéis comentarios, sugerencias o queréis preguntarnos algo, nos tenéis en Twitter, @josejacas, @muquita y @framara. O podéis dejar los comentarios en iVoox o en iTunes. Os leemos en todos los lados y os agradecemos enormemente que estéis ahí. Totalmente. Y nada, hasta la próxima semana, chicos. Hasta luego. Chao.